Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 y un minuto, una hora menos en Canarias. Lunes 2 de octubre y empieza No Somos Nadie. Juan Herrera, buenos días. Muy buenos días, hombre. Pongo los platillos. Tú los lunes necesitas bombo y platillo. Hombre, bombo. Hay gente, sin embargo, Pablo, que en esta época del año es más de trueno y de relámpago, porque les pone más. Dice que el trueno y el relámpago siempre viene bien porque cambia la atmósfera, porque baja el ozono troposférico. Sí. Y eso produce una estimulación de todos los sentidos. Sí, eso dicen, y además, sobre todo, la policía dice que si no llueve, la gente asesina más. Claro. Cual, bueno, aunque solamente sea por eso, ya vale la pena que llueva. Hombre, y además que es que el trueno y el relámpago dan mucha conversación. Hombre. Y de alguna manera son proclives al arrumaco. Mm. Tú vas con una chica de un relámpago, se te abraza, ¿no? Sí, sí. Digo yo. No, la lluvia tiene muchísimas ventajas, claro, en el sentido erótico de la palabra, supuesto, en el sentido romántico. Esto no se ha desarrollado suficientemente en tesis, pero yo creo que habría que hacerlo. Vamos, por tu urgente. Boca habla la verdad. Claro, es que es así. A ver, no se da cuenta de las ventajas de cara a lo erótico que tiene el tiempo de otoño. Sí, porque en estas cosas es muy fácil. Si tú eres el chico, claro, te toca mojarte. Pues claro. ¿Eh? Pero tú sabes lo que se valora. Sí, sí. Frente a otras muchísimas sin cosas duda que nosotros no hacemos, claro, como por ejemplo, mira, planchar. No, por ejemplo. Planchar. Me has pillado. Claro. Me has pillado. Es lo que tienes. En todo el bebé. Es claro, decir, o sea, planchar, que es una cosa que te costaría 2 horas, que bueno, es horroroso. Te costaría una vida. Bueno, sobre todo si no sabes y lo único que haces es líneas. Pues en vez sí de planchar, se claro te hace un pliegue va y rayas. Le metes la plancha y entonces aquello está cada vez peor, ¿no? Claro. Bueno, eso, que realmente es un trabajo duro, claro, pues tú eso lo cambias, por ejemplo. Tú llegas y se pone a llover y sí te pones fuera del paraguas e incluso le das tu chambergo, tu chaqueta y tal. Eso vale. No, no, vamos, se han dado casos de mujeres absolutamente bellas que ¿sí? se han caído en brazos de gentes como el Fari, sí, simplemente sí porque se mojó una camisa. Exactamente, exactamente. Claro, es que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y si además hay relámpago y trueno, hombre, y te viene el relámpago por detrás del cocoroto y eres calvo, hombre, ese rebote de la luz sobre la calva, sí, eso es la leche. Mejorar. Y te diría una cosa, y hay una cosa que las mujeres. Es como Zeus. Claro. Y las mujeres que saben aprovechar esto, a mí, una de las cosas más bonitas que puede haber en el mundo es una mujer cruzando cuando llueve y con el pelo mojado, y que cuando llega a la acera donde estás tú, con el pelo mojado hace así, se hace... Ah, sí. Y sonríe. Claro, claro. Cuando llevan el pelo mojado, o por ejemplo sí en un bar, esto que está el bar que está... Todo la parte esa que ponen el cebollo ese, y mete todo el mundo los paraguas negros. Claro, claro. Pues ahí, en esa parte, entra el bar, que huele a chorizo, huele claro a fritanga y tal. Y entra una mujer en medio de todo el humo, con claro ese pelo mojado y hace... Claro. Pero si no lleva botas catiuscas, Pablo. Porque si la mujer lleva botas catiuscas, entonces se oyen un... Y eso le quita todo el romanticismo. ¿Cómo vas a besar a una mujer no que hace... Pues ya, aquí lo tengo. ¿Claro? Sí, claro. Es que es el pedo de pie, pues es sí muy feo. Muy feo. Muy feo. Pero bueno, de todas estas cosas y de algunas más, se puede hablar en el otro. Exactamente. Bueno, hoy es lunes y vamos con el tiempo, que por cierto va a llover en el norte y un poquito en el centro, ¿no? Estamos como estábamos, Pablo. No hay novedad ninguna. Llevamos diciendo que va a venir el frente frío, que va a venir, y ya te digo diciendo, en el flequillo de lo que es la cornisa cantábrica, o sea, Galicia, Asturias, un poquito de Santander, norte de Castilla y León, algún chubasquito por el norte de Extremadura, como mucho, eso es lo que da de sí. Bien, bien. En el resto nos conformamos con estas nubes cárdenas que pasan por encima, pero no van a ningún lado. Y en las noticias hay que hablar de Lula da Silva. Ya lo decíamos el otro día, Pablo. ¿Te acuerdas que te dije yo que Lula no lo veía claro? Qué agorero que eres cuando quieres. Si es que el Partido de los Trabajadores, que es su partido, tiene más corrupción que en Marbella. Es como mil Marbellas juntas. Hay aproximadamente unos 3.000 cargos del Partido de los Trabajadores, fundado por Lula, que están metidos en temas de presunta corrupción. Cierto. Claro, entonces el partido van a tener que ir a la segunda vuelta. Desde luego, el candidato más votado ha sido Lula da Silva, seguido del socialdemócrata. Pero vamos, Lula no ha conseguido la victoria y por tanto va a haber que seguir segunda ronda. Pero Juan, Lula tenía el apoyo, Lula es el que tenía el apoyo de Caetano Veloso, de Gilberto Gil. Cuando empezó, sí. Ya salía el otro día el amigo Caetano Veloso ladrando por las esquinas. Ah, amigo. ¿Eh? Y Gilberto Gil no era el ministro de Cultura. Sí, y también parece también que está tocando por allí los tambores. Ah, amigo. Fede, tiene una canción muy bonita. Tota, menina, vayan a ver. Me pasé un verano entero cantando la CBD. Muy bueno, huyendo por allí con el Tota, menina, vayan. Hoy está previsto que la Dirección General de la Policía reciba el auto del juez Garzón que imputa a tres peritos por un delito de falsedad documental en relación al informe que vinculaba a ETA con los atentados del 11M. El culebrón del ácido bórico que sigue por allí con los papeles y tal. ¿Cómo va eso? Pues bueno, va, digamos, de dos formas. Por el lado de los expertos, pues ya parece ser que ahí hay una historia, que parece que el señor Garzón ha desentrañado, y esto hace que, vamos, les vaya a tratar de procesar por, digamos, malversación de lo que sería el informe. Teóricamente ellos hicieron un informe a posteriori y lo colaron como que lo habían escrito muchísimo antes. Ah. Ahí hubo una especie de manipulación, y esto parece que ha sido detectado por el juez Garzón. Pero por otro lado, los periódicos informan de que varios testigos del famoso culebrón de la conspiración del 11M habrían sido visto cómo sus declaraciones habían sido manipuladas en el tema de la prensa. Ajá. Entonces, bueno, estos son dos de los temas del día, pero esto me parece que va a dar todavía para 3 o 4 años, yo calculo. Ajá. Luego aparecerá después del boro el estroncio, luego el bario. Sí. Claro, y ahí vamos. Luego entremos con los gases nobles. Pasamos con el gas neón. Tenemos, vamos, químicamente tenemos para aburrir solamente con los... Bueno, da igual. Varios dirigentes del Partido Popular han participado este domingo en Sevilla en una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y contra el diálogo con ETA. Es una manifestación que estaba precedida de una serie de reglas según la cual no podían superar una serie de sonidos. Tenían que moverse dentro de unos megabytes, unas cosas muy raras. Lo cierto es que hubo allí cientos de miles de personas, se tomó la palabra por parte de las asociaciones, de las víctimas, y no hubo presencia ni del presidente de la Junta, del amigo Chávez, ni tampoco del ministro del ramo. Y tenemos noticias que tienen que ver con el miedo. Varios pueblos de Valencia han suprimido en las fiestas actos ofensivos a Mahoma. Bueno, eso es lo que se llama o bien querer convivir en paz o bien miedo. Estas son dos lecturas que uno puede hacer como quiera. Hombre, hay uno que es muy famoso donde a Mahoma le explota la cabeza llena de petardos y el público aplaude. Sí, bueno, decir que esto es una, pero bueno, que es una metáfora, es una historia. En España todo lo que sea explotar cosas, por ejemplo, en otros pueblos de la zona de Castilla-La Mancha lo que explotan es al judío. Y que se sepa, de momento la embajada de Israel no ha dicho nada porque exploten judíos y le metan cohetes por el culo a unos muñecos. Y ahora hablamos con los sucesos, y además muy chungo y muy difícil de entender. El cantaor Capullo de Jerez ha sido detenido por intentar quemar a una niña de 20 meses. Pues sí, parecen unos actos que vinieron precedidos de una riña en un bar, y luego parece que Capullo pues encontró con la niña, la roció de gasolina y parece que fue detenido. Está ahora mismo en los calabozos de la policía y vamos a ver qué pasa. Es una historia un poco dura de esta, pues eso, tipo Puerto Urraco, una historia un poco extraña. Había la discusión del bar era por una cosa de infidelidades. Sí, algo había ahí de cuernos. Ajá. Y una juez de Barcelona ha considerado que el top manta no es un delito. Cree que al menos no es un delito que deba ser perseguido por la vía penal, sino como mucho como un problema de orden público. Bueno, pues sí, es un planteamiento. En definitiva no deja de ser una historia de supervivencia. Y ahí anda gente ocupando espacio público con una serie de mantas. Por cierto, esto ha dado lugar a algunas desgracias, porque cuando los manteros se ponen todos uno detrás de otro en una calle muy concurrida, cuando viene la policía, dan el agua, y empiezan a correr todos con sus mantas, y algunas personas mayores han sido atropelladas. atropelladas. Este es un tema un poco desagradable. Y algunos otros han aprovechado que llevaban en una parte, porque esto te lo digo porque lo vi, me llevaban en una parte el top manta y el otro, hay que decir que el del top manta le quitó a otro todo lo que llevaba. Ah. Aprovechando que iba corriendo, le pilló por detrás, le agarró el móvil, le agarró una bolsa de las compras y el hombre estaba por el suelo y el señor corriendo por allí. También. Bueno, ya de paso. Se llama, vendimia. Sí. Vendimia callejera. Sí. Aquí en la Gran Vía de Madrid, bueno, si queréis vendimia, ahí va a estar. A las 12 de la mañana es la mejor hora. Hay vendimia de móviles, de carteras, ahí tenéis lo que queráis, ¿eh? Lo digo porque si alguien quiere decir, hoy me voy a divertir, pues os venís por aquí que hay de todo. 7:10 de la mañana, esto es No Somos Nadie, ni mi 80. Por la boca muere el pez. Briatore y el grito de Alonso. A la grande, bye, fantástico. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. Gloria todavía no ha llegado. Ya verás cómo viene cargada de bolsas. Es que este top era divino y a un precio... Hola, gente. Perdón. Es que vi este maxi pool de Grinkles por 17,90 y tenía que comprármelo. Ríete, Carlos, pero ayer cuando no sabías qué cazadora llevarte... Es que el estilo militar de Grinkles mola un montón. Y las cazadoras y las bombers cuestan lo mismo, 49,90€. Pa, chicos, lo sabemos. Es Grinkles. ¿Te lo pruebas? ¿Te gusta? Te lo llevas. Grinkles. Solo en la planta joven del Corte Inglés. 8.900€. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con SEAT Credit. Sí, sí, 8.900€. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con SEAT Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. Nos habían cobrado de más en una factura y no nos hacían caso. Hasta que dije que éramos socios de Legalitas. Entonces atendieron la reclamación en el acto. En Legalitas solucionamos los problemas de verdad. Hágase socio de Legalitas desde solo 78 euros al año. 902-32-32-52. 902-32-32-52. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAI, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama 901 20 22 60. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. Bye. los éxitos de los 70, 80 y 90. Buenos días. En el sorteo del Supercupón fin de semana celebrado ayer, el número premiado ha sido el 65.531 de la serie 14, 65531 de la serie 1, 4. La silla te arrebato. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En N80 Radio, con Pablo Motos. Why? Did you hear the news? What? Son las 7 y 16 minutos de la mañana, estos No Somos Nadie. Raquel Marto, buenos días. Buenos días, Pablo Motos, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Vamos con los sonidos de la semana. Pues vamos con el número 5. Con el pueblo español, que opinó sobre el segundo embarazo de Leticia, y hubo de todo. Los entrevistaron en la primera. Y mucha atención al primer señor que habla en nombre de todos y cada uno de los españoles de esta España plurinacional. Atención, adelante. Yo creo que era un embarazo muy esperado por todos los españoles y claro, pues me alegro. Ah, es un rollo, mucho cuento. Eso es cuestión de ellos. Ojalá tengan muchos, sí. Y así no tengan que pagarnos el sueldo a los jubilados, ¿eh? ¿Usted cree que una mujer podrá reinar en España en el futuro? Pues déjame, no sé si va a reinar nadie, porque como lo difícil que está todo. Qué bonito sería que nos pagaran el sueldo a los jubilados, los príncipes. No, y la última respuesta tiene la ventaja de que vale para todo. O sea, da igual lo que preguntes, puedes sí, decir... Sí, con lo mal que está todo. Con lo mal que está todo. Ya está. Te vale para todo. Bueno, pues seguimos con la misma noticia con el bisabuelo Rocasolano, de lo que venga, el abuelo de Leticia, el abuelo taxista que tanto le molesta a Peñafiel y que a nosotros nos encanta. Y que tiene tan buen carácter que incluso no le dijo que se callara al Brasas, que cuando le preguntaron los periodistas le estuvo soplando lo que tenía que decir el bisabuelo, a ver. El señor tan pesado. Hemos sabido hoy que va a ser bisabuelo por segunda vez de Leticia. Pues sabéis más que yo. ¿Qué le gustaría que fuera, un nene o una nena? Tú, chico, hombre, pues, chico. Por eje natural tenía que ser un heredero. Claro. Le gustaría la parejita ahora. Claro. Tú, chico, hombre, pues, chico. Dígalo. Me parece un poco lo de un hombre. ¿Queremos un hombre? Bueno, vamos al número 4. Con todo un hombre, José María Aznar, que reapareció con esa melenaza que se ha dejado con las puntas así para afuera, tipo Susana Griso. Y qué sanas las tiene las puntas. ¿Cómo tiene las puntas? Bueno, ¿y cómo ha mejorado el inglés, Aznar? Es que ya habla ¿cómo perfecto, ha mejorado? Habla eso perfecto. Hay que reconocer. Y hay que, además hay que decir que habla perfecto, pero sin perder el estilo Aznar. No, no ha perdido su smile of rabbit, que para los que no tengan su nivel de inglés, sonrisa de conejo. Es muy coherente. Es muy coherente. Bueno, pues habló de lo de los musulmanes, que le tienen que pedir perdón uno a uno a él en concreto, porque además él es muy fan de Isabel y Fernando. Y bueno, esto nos lo dijo así en inglés. Because I, well, what is the reason? Because we, the Western, always should be apologized, and they never should they apologize. Perdóname, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, eh? Because I, well, what is the reason? Because we, the Western, always should be apologized, and they never should they apologize. Ay, mira, qué melancolía, de verdad. ¿Cuánto le echamos de menos? Miss you. Son las 7 y 19, estamos con los sonidos de la semana. Pasamos. Y le vamos al número 3. Number 3. Con Álvaro Bautista, el motorista campeón del mundo en 125, que es paisano de Marilyn Manson del Hormiguero, porque los dos son de Talavera de la Reina. Y estuvo en Talavera y le estuvieron haciendo un homenaje. Y tuvo un momento tan Bustamante que juntando a los dos, que riman, porque es Bautista el motorista, Bustamante el cantante, pues que no sabes quién es quién. Mira, este es el momento. ¡Sois la leche! Impresionante, me he quedado alucinado, ¿eh? De verdad, sois lo mejor, ¿eh? No esperaba este recibimiento. Estoy súper orgulloso de ser talaverano y de poder llevar el nombre de Talavera a lo más alto del mundo. ¡Arriba Talavera! ¡Buenas noches, Madrid! ¡Arriba Talavera! ¡Vamos, conmigo! ¡Sois la leche! ¡A ver cómo canta Madrid! Impresionante, me he quedado alucinado, ¿eh? ¡Así soy yo! ¡Sois la leche! ¡Hala! luego. Se fue con su motillo, Bautista. Y nos vamos al número 2. Con los nuevos eliminados en el casting OT 2006. ¡Qué alegría! ¡Qué ensañamiento llevas! Que no, si para nosotros son los mejores, son los ganadores en nuestros corazones. Con todo el cariño. Te digo una cosa, has hecho un recopilatorio y que está muy bien, pero yo... La primera de todas las que va a salir ahora, me gustaría tener un LP suyo. Un LP. Se lo pedimos. ¿Un LP? Un LP. Te, bueno, puedo grabar, te puedo grabar la misma en un bucle y vas Madrid Requena. Pero mirar qué voz tan extraordinaria y tan diferente. Y tan personal. Y tan personal. Pero que me quedes tú, me quede tu abrazo. Ella se fue confundida, me pidió que la esperara. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. ¿Y cómo sigue? Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Vale, vale. Pues gracias. Quiero saber, señor. Quiero saber, señor. Venga. Vaya, vaya. Pero fíjate que Camilo Sesto ya no ponía los pelos de punta. Bueno, a ver. Pero ha superado muchísimo. Confesión. Este último. ¿Qué? ¿Quién de esta mesa ha hecho el gritito de Jesucristo Superstar en su casa? Yo es que hacía María Magdalena. Seguro que solo tú, Pablo. Vale. Yo hacía de leprosa. Yo no voy a... Eso es que ya no se hace. Estos no saben ni lo que hace mucho que ya no se hace, Pablo. ¿Cómo que no? Perdona, en todos los pueblos se sigue haciendo. Tú porque eres de capital, pero la gente del pueblo lo sigue haciendo. A ver, por ahí, entre el público... Sí, ¿ves cómo está desfasado? ¿Está desfasado? Soy el único que ha hecho el gritito de Jesucristo. Pablo, solo lo has hecho tú. Ese yo. Oye, ¿cómo es, Pablo? ¿Cómo es? Es que yo no, es que no lo conozco. Venga, hazlo. Bueno, no. Que él hacía de Judas. Saber, señor. Es que no lo conozco. Venga. Pon un disco para el día antes de... Espera. Uy, es que se ha hecho... No. Un momento, Juan Herrera, que lo vais a dejar aquí. ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? Me intentáis humillar a mí, como no lo conseguís, vais con Juan Herrera, que está haciendo un... No, Juan Herrera ha dejado huella con su último rap de la semana pasada y haya creado un estilo que queremos imitar, pero no nos va a salir igual. Estaba él un poco despistado, le llegó el momento de cantar y demostró tener tablas. Cuando uno no sabe que tiene que cantar, hace esa introducción y no como los de OT, que si no se sabe la canción no saben qué cantar. Es un momento. Si te matas a Calimocho, vas a tener el cerebro pocho. Oye, joven, menudo marrón. Ay, Magual, ay, Pascual, qué mal lo has pasado. Con el estatuto, lo que has sudado. Venga a rezarle a la moreneta, que el carón la gamba no meta. Cada ojo a su alón. Vamos a dejarlo ahí. Los sonidos de la semana pasada. But you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything. I roll into one, I'm a... may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a... los éxitos de los 70, 80 y 90. Hormiguitas, son las 7 y 25. Llega el momento del SMS y, bueno, Piqué, que es el raro del PP, bueno, pues anda por ahí como a la contra. Dice que hay ahora, dice que hay que admitir el error de Irak. Y claro, pues como a los de su partido le salieron las ronchas, pues se ha quedado como el raro. Es el raro, bueno, solo diré que Zaplana se quedó blanco. Pero bueno, es que Piqué dice lo que le parece porque es el raro. Y tiene esa enorme ventaja de ser el raro. En todas las familias hay un raro. Es que si no, no se come un colín en Cataluña. Tu tío el enterrador, por ejemplo, que es el raro. Raro. Tu primo el ocupa, que también es raro. Tu cuñado, el que se dedica a vender bigotes de gama para rellenar las paellas, es el raro. Por eso hoy en el SMS queremos que nos mandéis mensajes diciéndonos quién es el raro de tu familia y por qué. Escribe NSN seguido de un espacio y manda el mensaje al 7640. Tu tío trabaja de cobrador del frac porque le gusta ir de etiqueta. Pues, qué raro es tu tío. Tu prima es la que maquilla los elefantes del payaso de circo. Que dice, bueno, a mí me gusta mucho este, lo pongo como el triste y este el alegre. Tu cuñada es esotérica y cada vez que te ve te escupe y te frota ramas de hinojo por toda la cara. Qué agradable. Tu suegro, cada vez que le llamas por su apellido, da una voltereta lateral. ¿No? Pues es un mensaje con eso, los me mola. NSN seguido de espacio, mensaje 7600. No, 7640. Ahora sí, 7640. Qué raro eres, Pablo. Material. Imperio Romano. ¡Nerón! ¡Los gladiadores tienen hambre! Vale, pues que les den bocadillos de pantorrilla de cristiano. ¡Pero Nerón! ¡Otra vez pantorrilla de cristiano! Bueno, está bien, hoy me siento espléndido. Bueno, venga, dale el muslo de cristiana. ¡No, Nerón! Ellos lo que quieren son chuletas de cordero. ¡Séneca! ¿Qué hora es? Vale, ya lo sé, las 7:30. Ahora mismo me corto las venas. Yo creo que hay que intentarlo, es lunes y ya sabemos que es un día un poco durito. Bueno, acaba de empezar el mes. Lo hacen muy mal, Pablo. ¿Cómo lo hacen muy mal? Llevamos dos días de perfección de público. A ver, una, dos y tres. Hoy es lunes es terrible, ¿eh? Ahí queda eso. Bueno, pero con ¡fuera! Mucha gana, con ¡fuera! Mucho ánimo. Un aplauso, por favor. Gente que madruga a las 7 de la mañana para ver un programa. Mañana tienen que repetir, tienen bueno, que volver. Sí, ellos tienen que volver mañana a repetir. Así hasta que salga bien, toda la semana. Este es el tiempo de Marrón. Buen día. Bueno, pues viene el panorama más descolocado que pido que estoy jugando el partido contra la droga, Pablo. Y es que hoy vamos a seguir con las nubes concentradas en el norte y en la mitad occidental del país, que nos van a dejar lluvias y chubascos moderados en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, el País Vasco, La Rioja y Navarra, y lluvias más débiles en Madrid, Castilla-La Mancha y en Extremadura. En el resto tendremos intervalos nubosos. En cuanto al viento, soplará moderado en Galicia y algo más fuerte en el Pirineo y en las zonas altas de Castilla-La Mancha, y las temperaturas estarán como los extras del DVD del Gran Marciano, con muy pocas novedades, siguiendo igual, menos en la zona de lluvia, donde bajarán un poco las máximas. Ajá. Bueno, y ahora nos acercamos a la prensa de este lunes, y bueno, os diré que lo más divertido de todo es lo del ácido bórico. Sí, así que imaginar cómo viene la cosa en los periódicos. De tirada nacional recogen en sus portadas algunas imágenes de la manifestación que recorrió ayer las calles de Sevilla, una manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en contra de la negociación entre el gobierno y ETA, ¿vale? La Razón es la que trae la foto más grande y entre banderas españolas hay carteles en los que se pueden leer lemas como negociar es claudicar. Dice el titular de La Razón que las víctimas desbordan Sevilla para denunciar la cesión ante ETA y destaca que ningún cargo del PSOE estuvo en la manifestación. Claro. Hombre, Zapatero iba ahí, pero es que dice que si vas a Sevilla te roban la silla, entonces no... A él le han robado la silla. Le han robado la silla en el vídeo ese. Al final, ¿le han robado la silla o no le han robado la silla? Están investigando los servicios de seguridad del Congreso porque dicen... Bueno, ¿contamos la noticia ya? Sí. Bueno, pues ha salido un montaje que está en internet en el que aparecen unos jóvenes que se cuelan por una ventana del Congreso, atraviesan unos pasillos, llegan al hemiciclo, cogen la silla de Zapatero, colocan un papel, una nota hablando de la pobreza, Zapatero, tal, tal, cogen la silla, la sacan por la ventana. Dicen los de seguridad del Congreso que es todo mentira, porque ni la ventana es del Congreso, ni los pasillos son del Congreso, ni la silla es la de Zapatero, porque no tiene la caña de pescar truchas en la... No es esa la silla. Tú ves el montaje y es totalmente... parece cierto. Y aquí tenemos el sonido... No lo tenemos. Se ha caído el ordenador. Pues luego lo tendremos. Ay, qué peña. El espectáculo debe continuar, chicos. Vamos, Pablo, no continúa con las noticias tan divertidas que tenemos hoy. Venga, jaja. El diario El País no menciona... Todos los diarios mencionan lo de la manifestación que decía de Sevilla. La Razón, el ABC, El Mundo. El País no, en su primera... Pero sí habla, en cambio, del discurso que hizo ayer el presidente del Gobierno de Madrid. Dice El País que Zapatero pide a los votantes del PP que rompan con la derecha extrema. Leemos en este periódico que la investigación judicial sobre la supuesta manipulación de pruebas policiales para vincular a ETA con la matanza del 11M, el mayor atentado de la historia de España, llevó ayer al presidente del gobierno y el líder del PSOE a apelar a los ciudadanos conservadores a que se alejen de la extrema derecha. Es un poco una estrategia de mostrar todas las veces que pueda hablar Zapatero que los otros no son de derechas, son muy de derechas, porque esto a él le conviene, es una estrategia política. ¿Eh? A Zapatero le conviene decir eso, sí. Porque entonces los que son de derechas, pero no muy de derechas, se podrían ir hacia su parte. Los que no son de extrema derecha, ¿te refieres? Y querrían, se irían, se alejarían de los otros. Sí, pues seguro que se van a ir a su parte. A Zapatero, porque hubo un momento en que parecía que iba a desvelar el nombre del candidato a la alcaldía de Madrid, pero solo fue un amago. Así habló ZP. Espera. Bueno, es esto es otra cosa. Vamos a ver. Por favor, el vídeo. A ver si conseguimos hacer algo en condiciones. Estoy hablando de Zapatero. ¿Es Zapatero? Cuando hable de los ladrones de la silla de Zapatero, ponéis a los ladrones. Era una psicofonía. Que por es cierto, que no podemos tener psicofonía, no estés como Iker Jiménez. A ver, Zapatero que habla alto y atención es que a las risas del final. No se está descojonando de nosotros que no damos una hoy, sino ni ayer, ni ayer que se te rompió la piscina. Ya os habréis dado cuenta que la derecha está muy inquieta y muy preocupada por saber qué candidato propondremos Rafa y yo a los compañeros para la alcaldía de Madrid. Están muy preocupados y muy inquietos. ¿Sabéis por qué? Porque saben que va a ser el alcalde de Madrid, el candidato del Partido Socialista Obrero Español. ¿El que se ríe es Gallardón o es...? No sé. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar el momento en el que estos supuestos ladrones llegaron supuestamente al despacho de Zapatero y supuestamente le robaron la silla a Zapatero, cosa que todo el mundo desmiende porque es imposible que... Pero que vean el vídeo está en levantatezp.blogspot.com, que vean el vídeo porque es difícil de creer que es un montaje, está muy bien hecho. Si es un montaje. Un grupo de actores, se llaman los cuatro gatos, creo. Creo que son tres, pero sería cuatro el que conduce a lo mejor. ¡Increíble! ¡He subido al tío! ¡Me lo llevo! No, es cierto. ¡Me lo llevo! ¡Coge la silla, tío! Hombre, vocalizan muy bien para ser ladrones, no sí, es por nada. Sí, me parece, y muy cerca de algún micro. ¡Coge la silla, coge la silla! Son las 7:37. En El País también leemos otra cosa que nos llama la atención. Pueblos valencianos suprimen las fiestas de ofensas a Mahoma. Los moros y cristianos. Es que pero... hay algunos pueblos de Valencia que sabes que hay una parte que, bueno, se ha hecho siempre. Que bueno, es, algunos no, casi todos. Casi todos, bueno, los, muy famoso allí, pero hay algunos pueblos donde ponen en la cabeza de Mahoma y la explotan con petardo. O matan a Mahoma, o matan al moro, yo qué sé, al que estaba, el que les invadió. Lo han suprimido, así están las cosas. Y nos acercamos al SMS. Hoy os hemos preguntado cuál es el raro de tu familia y por qué. Pues yo quería contarme que mi tío es exorcista, pero que hay gente que quiere contar sus cosas. Y dice, tengo un primo que cría conejos. Dice, y antes de matarlos les canta una canción para calmarlos. Dice claro. Que si oís a su primo cantar que te entran ganas de morirte. Entonces dice que los conejos mueren felices de que se calle ya su... Normal. Dice, el raro de mi familia soy yo porque trabajo como técnico en control de plagas todo el día con cucarachas y ratones. Hombre, también estaría bien cantarles antes de echarles ahí la flaguilla. Sí. Y luego hay gente resentida, dice, el raro soy yo que los mandé a todos a tomar por donde amargan los pepinos. Y hay otro que dice, mi tía tiene poderes y sabe cosas que consulta con el más allá. Dice, no pasa nada porque los usa para hacer el bien. Vale, menos mal. Mi tío es el rarito de la familia. Un año por su cumpleaños le llamamos diciendo que le llamaban de la Casa Real y picó y todo el mundo y estaba ahí con el teléfono y ya es la babamofa de toda la familia. Y aquí dice Raquel, está guapísima en el programa. Y luego dice otro, tengo qué raro es este. Luego dice, tengo un primo que tras acumular 150 siniestros totales en coches y motos, puso un negocio de grúas y le va bastante bien. Así que fíjate, hay que sacar partido. Y aquí dicen, la rara es mi abuela, que va con minifalda si no se cierra de piernas cuando se sienta. No vamos mucho a verla, la verdad. Pero eso no es raro en las abuelas, ¿no? No, pero no, no cerrar la las piernas, no. Digo. Cerrar las piernas es verdad que no se cierran, sobre todo en los parques. Pero lo de la minifalda es otra cosa. Que cuando ya llegas a esa edad ya te da igual todo. Y que te escuecen. Y aquí hay una chica que dice, yo soy la versión femenina de Marilyn Manson del Hormiguero. Según mi abuela aún sigo disfrazándome de cuando era pequeña. Dice, lo mejor las reuniones familiares. Es una siniestra que se siente la rara de la familia. Un poco siniestra. Y una más. Dice, mi tía es maquilladora de muertos y en casa nadie se deja maquillar por ella, que da grimas sola y solo nos dejamos en Halloween. Pero en Halloween es absurdo, porque te van a maquillar de vivo. Oye, yo te digo una cosa, pero si deja bien a los muertos, a los vivos tiene que dejar con un color. Claro. Pero con la misma brocha. No tenéis ni idea de la competencia que hay de ese trabajo. Cuéntanos lo de los muertos, Pablo. Es verdad que se ponen unas discusiones que te flipan. ¿Los muertos? Que te no, dicen que te dejan mal el color. En las funerarias suele haber siempre dos. En los pueblos y eso. Pablo y los muertos. Capítulo 2. Entonces, pues resulta que, bueno, está el que maquilla a los muertos y luego el otro, el suplente de la funeraria, va a ver si su muerto está mejor maquillado que el otro. ¿En serio? Y luego discuten en el bar. Está guay. Y luego hacen marionetas con ella. Yo sí que estoy bien maquillado.

14 míticas canciones de amor escogidas e interpretadas por ella para ti. Diana Ross, la diva de la música soul y disco, te enamorará. I love you. Ya a la venta. No somos nadie. M80 Radio. Vamos con las verdades como puños, Juan Herrera. Pues mira, la verdad de hoy es la siguiente. No se hizo la plancha para el hombre. La plancha es el electrodoméstico que peor convive con el macho de la especie humana. De hecho, no es frecuente verles juntos. No se suele ver a un hombre con una plancha. Y yo creo que la culpa es de la plancha. Vamos, no porque yo sea hombre, me parece clarísimo. La plancha de entrada está mal hecha, porque siendo un vehículo de tierra, no tiene ruedas. Y además tiene quilla de barco. ¿Esto quién coño lo ha diseñado? Vamos a ver, esto es una chapuza. La quilla de barco no es útil para conducir en las curvas, porque al girar pierdes las referencias. Y claro, al planchar las mangas de una camisa, te pasas de frenada, te enrollas en el codo con el cable y haces un trompo. Con lo cual consigues unas arrugas que luego después no se pueden quitar de ninguna manera. Claro. Pero no es culpa del conductor. Los hombres conducimos y aparcamos divinamente. Sí. El problema es de la plancha, coño. Y es que si es absurda la plancha, mucha más absurda es la tabla. ¿A quién se le ocurrió diseñar esa forma de tabla que tiene forma de paleta para extender la cera de depilar? A un hombre no, desde luego. Creo que es además lógico porque esa forma no ayuda en absoluto. Pero es que además la plancha te hace preguntas absurdas. ¿Algodón, fibra, sintética, seda? ¿Y yo qué coño sé? Esto es tela y punto. ¿Eh? ¿No dicen ahora que los electrodomésticos son inteligentes? Pues coño, que lo sepa él. Pero además, yo digo, bueno, pues ya que me pongo, voy a poner, por prudencia, voy a poner lo de seda, que parece lo más flojito para no quemar la camisa. Pero claro, al ratito el hombre es como impaciente, dice, parece que sale poco humo. Voy a darle un poquito más de arte a esto, porque si no, y claro, se te va la mano, dejas la rosca y le pones máxima potencia, que aquello parece la olla de los garbanzos. Empieza a echar humo y humo y humo, claro, tú empiezas ahí a hacerte un lío con el cable, con las mangas, final. Pues, camiseta tostada. Es que lo que hacemos nosotros bien son las tostadas, coño, si está claro. ¡Ay, papá! Los musicales siguen de moda por toda España. Fama, Hoy no me puedo levantar, Mamma Mía, en fin, los productores. Ahora también se une Bienvenido Mr. Marshall, qué bien, que cuenta con Poti como coreógrafo y cuyo casting se celebró hace muy poquitos días en Valencia. El tiburón Fernando Domingo llamó al gobierno de la Comunidad Valenciana para intentar entrar en este nuevo musical. Hola. Buenos días, ahora, es que estoy llamando toda la mañana y nada, no hay manera. A ver, vamos a ver, yo llamaba para preguntar si es aquí donde hacen el casting de Bienvenido Mr. Marshall. Pues no. ¿No? No. ¿Y así eso no? Que toda la mañana llamando para y... Para. Es que me he enterado en la televisión que están haciendo el casting para Venido Mr. Marshall. Y yo es que quisiera ser José Iber. Pues aquí. El alcalde. ¿Usted vio la película? Sí. Cuando sale ella y asoma a la ventana y dice... Sí. Yo, como alcalde que soy, sí, os debo dar una explicación. Y luego salen las muchachas cantando... ¡Americanos! ¡Americanos! Y ya no me llaman. Pues no, lo siento, pero no. ¿No, no es aquí? No. ¿Y usted podía hacer un escrito como que lo hago bien? No, porque no sé a quién dirigirlo, lógicamente. Es que yo ya digo, estoy llamando toda la mañana, pana, ya ves tú usted. Pero no sé quién le ha dicho que llamara aquí, la verdad. Yo he llamado a información y les he explicado, les he estado cantando, que estoy afónico ya de tanto cantar, americano, americano. Y le dije, un momento, le paso con otra. Y yo, americano, y haga la prueba. Y yo, como alcalde, os debo dar una explicación. Y me decían, un momentito, que le pasamos. Y otra vez, ¿y cómo pues es? No, y yo, americano, americano. Y lo nada. Siento, pero no es aquí, ¿eh? No. Pues si usted pudiera hacer un papel. No, no voy a hacer nada porque no es aquí, señor. Ah. Lo siento, pero no es una pena que se gasten más dinero con el teléfono. Claro, yo estoy ya, digo, toda la mañana llamando. Mi mujer me ha llamado, dice que ya ha echado el arroz. Digo, ahora iré. Y dale, ya, pues ahora a comer. A comer, tranquilo. Pero entonces no me cogen. No. Vale. Vaya. Pues me ha quedado bien, ¿eh? Vaya. Pues sí. No somos nadie con Pablo Motos. Son menos 10. Son menos 10 almeñitas. Llega el pincho de tortilla, Laura. ¿Qué misterios pasan en el Congreso de los Diputados? Acabamos de ver cómo Raquel nos contaba cómo un grupo entró, bueno, supuestamente entró, porque en el Congreso lo niegan y robó el sillón de Zapatero, pero es que hay una actividad nocturna que no sabemos lo que pasa allí, que no cogen las cámaras, que no recogen los seguratas. La cuestión es que hubo otro suceso en el Congreso. Sí, sí. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, que sabéis, este que siempre discute con Zaplana. Sí. Del bigote. El del bigote. Bueno, pues él se queda hasta altas horas de la noche trabajando en su despacho, que está situado en la ampliación que se hizo del Congreso. Ese es un lugar lleno de goteras. Sí. Y del que todo el mundo se queja. Bueno. Seguro que abajo había un cementerio. ¡Diego! Indio. ¡Ampliación! Un cementerio indio. La cuestión es que López Garrido un día se esperó hasta las 11 de la noche y llamó a su chofer y dijo, espérame abajo, que bajo. Ay, total. Pero el misterio era que él no tenía chofer. ¡Chan, chan! No, gracias a Dios tenía chofer. Y el chofer estaba esperando abajo. Lo que pasa es que cogió el ascensor de esa ampliación del Congreso, que funciona bastante mal, y nada más coger el ascensor, se quedó atrapado en el ascensor. ¡Ay, calla! Y nada, y cuando... ¡Vaya misterio! Y eso que no existía tal ascensor. ¡Tráeme la mano! ¡Era un montacargas! Menos mal que el chofer estaba fuera y al ver que tardaba López Garrido, pues llamó y dijo... aquí ¡se fumó un cigarro! Ya está, no hay nada más. ¡La masa, Manolo! Es bonito. Y ahora solo comentaros para los que os quedáis a trabajar por la noche, los que tenéis turnos de noche, mucho cuidado porque los turnos de noche acortan la vida, merman la salud y rompen las parejas. ¡Qué alegría! Se pierden 5 años de vida por cada 15 años trabajados de noche. No os hablo de los que madrugan. Los que madrugan lo tienen mejor que los que trabajan a turno de noche. ¿Por qué? Porque, mira, se producen se divorcian 3 veces más que el resto de las personas. ¿Sí? Y tienen un 40% más de probabilidades de padecer trastornos neuropsicológicos, digestivos y cardiológicos. Mira, Pocholo. Y es que el turno nocturno, fíjate que los turnos nocturnos están prohibidos en los países nórdicos para los mayores de 35 años, porque el cuerpo, al grupo tú no le puedes engañar. El sueño diurno es muy poco reparador, porque el cerebro envía al organismo actividad, señales de actividad, para que tú hagas cosas por el día y no te permite descansar a gusto. Así que mucho cuidado los que tengáis turnos nocturnos. Debe derrotarse esos turnos. No lo puedes dar toda la vida a turno nocturno, porque entonces te quitan como 10 o 15 años de vida. Te mueres antes. También es verdad que la noche se hace larga y a lo mejor... pues... ¿qué? No, que lo que pierdes por un lado lo ganas por otro. Qué positivo, Pablo. Era por decirle algo bueno. Es muy positivo. En este momento se están yendo a dormir todos, claro, en el turno nocturno, pues, y les acaba de dar el día. Que reivindiquen lo de los turnos. Queda, y si les quedan menos años, tienen la hipoteca, o sea, que pagar menos años. Pues que se compren un chalet de lujo y la hipoteca para el que venga después. Claro. Muy bien. Es que si los vamos, los turnos de noche están muy bien pagados. Sí, fenomenal. Vale. Están de bien. Atención, porque ha sido desactivada la red de reclusos que vendía imágenes de Julián Muñoz y Juan Antonio Roca en la cárcel. Eran presos que entraban con un paquete de tabaco, grababan a... Pero vamos a ver, ¿no está prohibido fumar en la cárcel? No, Laura. Es un centro de trabajo, perdona. Solo en el recreo. Pues solo en el patio. Claro, es un centro de trabajo, los funcionarios están trabajando. Habían grabado a Roca jugando al dominó y a otro preso que decían ellos que era Julián Muñoz, que no era Julián Muñoz, que es el que se ha querellado. Pero bueno, ya ha sido desactivada. Y ahora contaros que el efecto invernadero que tanto nos preocupa, que está destruyendo la Groenlandia, que está derritiendo los glaciares, que va a hacer los casquetes polares, que va a hacer que los océanos invadan nuestras costas, se podría mitigar. Unos científicos dicen que se podría mitigar el efecto invernadero creando nubes. Se crearía un manto de nubes espeso, así la luz solar pasaría en menos medida a través, o sea, llegaría a la Tierra en menos medida y la calentaría mucho menos. Lo que pasa es que siempre sería, la Tierra siempre sería gris. Sería Londres todo. Oye, sí, pero vamos a ver, los invernaderos no es donde se crían las plantas. Sí. Pues ya está, el efecto invernadero está guay, porque entonces crecen todas las plantas muchísimo mejor. Nos suicidaríamos más, porque cuando no hay sol la gente se suicida. Una más. ¿Tú has tomado alguna planta? Pues una más. Peñafiel exige que en la semana 15 de embarazo de Leticia enseñe la ecografía para que podamos saber el sexo de la criatura. ¿Cómo que exige? ¿Pero qué tiene que exigir Peñafiel? Vamos a ver, Leticia ahora está de 8 meses. Sí. De 8 semanas, perdón. Más o menos, ¿no? Si está de 2 meses, estará de 8 semanas. Bueno, pues Peñafiel dice que no nos tengan en una ahí como el anterior embarazo y no nos oculten de forma egoísta y ridícula como ya hicieron la otra vez, porque claro, si sabemos con tiempo lo que va a ser, si es niña todos nos relajaremos porque ahora estamos como muy nerviosos. Uy, sí. Y si es niño darán tiempo para que se ponga la competición. Oye, yo quiero que Peñafiel enseñe su último informe del urólogo. Pues oye, cada uno pide lo que tiene. Postura. Posturas sexuales realmente innovadoras. Oh. Almodóvar va a los Oscars. Dile a tu novio que vas a volver. A ver si consigues agarrar la estatuilla. Dile a tu novio que volver se desarrolla en los barrios bajos. Así que se tiene que amorrobar. Después hacedlo friccionando mucho, porque en los Oscars es importante tener la alfombra roja. Y ya sabes cómo tienes que acabar, como la canción Volver, con la frente manchita. Y recuerda, el modo para los Oscars al revés es ráscame la modorra. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. Estamos ya ahí, que porque el día 9 se acaba el plazo para la presentación de esas canciones que entrarán en el concurso. Después haremos el CD. Si todavía no las has mandado, es el momento de hacerlo ya, ya a tope. Tienes todas las bases en la página web de M80 y la oportunidad de participar en un proyecto bonito. Sirve para hacer belleza con instrumentos no convencionales o los de siempre usados de una forma original. Lo patrocina Ecovidrio. Y el dinerito que sacamos se lo damos a la fibrosis quística, con lo cual sale una cosa redonda y bien bonita. Ram-a-lam, ding dong, ram-a-lam, ding ding dong, ram-a-lam, ding dong, ram-a-lam, ding dong, ram-a-lam, ding dong. En internet m80radio.com. Kicking up a ball inside a ti te gustan los descapotables? Muchísimo, y me encantan los descapotables rojos, color sangre, para ir con el pelo abierto, comiendo pipas. No, en un descapotable no se comen pipas, hombre. Pues sí que se comen pipas, porque Drácula tiene un descapotable rojo. No. ¿Y sabes que se comen las pipas de la calabaza de Halloween? No, ¿qué hora es? Sí. ¿Qué hora es? Pues son las 8 de la mañana, la hora de que sepas que no me hace gracia, aunque seas un pato de sabiduría. ¡Que vale! ¡Que te compres un descapotable! Sol, aquí comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Un momentito llegará Jorge Salvador y los incunables de la radio. ¿Qué traerá? Hoy también estará con nosotros Flippy para contarnos lo que hay y lo que no hay que ver en la televisión. Y ha pedido paso Nuria Roca. ¿Ha pedido paso? Sí. De vez en cuando llama, esto a mí me asusta siempre. De repente llama Nuria Roca a las 7 menos 5 y te dice, pido paso. Eso quiere decir que quiere llamada de teléfono porque ha tenido alguna carta que cree que para darle realmente una solución necesita un poco la aportación de los oyentes para tener algo más de experiencia y tener una visión un poco más global. O sea, hay una emergencia. O sea, a lo mejor era que el niño no la dejaba dormir y dijo, voy a molestar. Pues sí, puede ser. Bueno, hoy a las 9:15 Nuria Roca tiene carta con... llamada de oyente. Qué nervios. Carta blanca. La que se monta siempre que abre el micro. Cada vez sí. Bueno, pues después la escuchamos. Y en cuanto al tiempo, hoy viene el tiempo inestable, sobre todo por el norte. Así que de nuevo va a llover de forma débil o moderada en Galicia. Precipitaciones por encima de los 30 litros por metro cuadrado. Y en el interior de Asturias, en el oeste de Castilla y León. Y por la tarde podría llover también en Cantabria, en la mitad oriental de la meseta norte. Y en el País Vasco, La Rioja y Navarra. En la zona centro, todo lo que es Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura. También podría haber algún chubasquito intermitente, en especial por la tarde. Es decir, por la mañana estará así como nuboso y luego ya por la tarde más. Y hacia el sur y toda la parte del Mediterráneo habrá nubes altas, temperaturas que únicamente van a bajar en las zonas de lluvias. Es que por el Mediterráneo y por el sur tienen hoy un día bastante apacible, igual que en Canarias y en Baleares. En cuanto a las noticias, con el 99% del voto escrutado, Lula da Silva se aleja de la mayoría, retrocediendo por debajo del 49% de los votos, con lo cual su rival, el socialdemócrata, bueno, pues estaría más cerca, ¿no? Hombre, llamar gordo a Ronaldo tiene un precio, ¿sabes? Y la corrupción, la verdad es que... Pero creo que tienen que ir a una segunda vuelta, ¿no? Sí, van a una segunda vuelta, pero bueno. Hasta hace nada ganaba él, y con las fotos estas que le sacaron de la corrupción y tal, sí. Las noticias... ¿Y eso que se ha puesto voto? Intentaba comprar material para poder culpar a la oposición. Hizo una campaña de publicidad hablando mucho de su carisma y su tal y su cual. Pues no parece que le vaya a servir, de momento al menos, de mucho. No se mojan. En cualquier caso, los periódicos internacionales no se mojan mucho sobre lo que podría suceder aquí, pero bueno, de momento no le va tan bien como él esperaba. Y hoy está previsto que la Dirección General de la Policía reciba el auto del juez Garzón que imputa a tres peritos por un delito de falsedad documental. Estamos hablando en relación al informe que vinculaba a ETA con los atentados del 11M, el famoso borrador, el papelito, el ácido bórico. ¿Cómo es esta historia, Laura? Bueno, pues la historia, quien la entienda, resulta que hay unos policías que tenían un borrador que donde decían que el ácido que relacionaban el ácido bórico encontrado en casa de un Al-Qaeda con encontrado en casa de un etarra. El jefe de la policía científica no lo consideró que eso fuese una prueba, les dijo que lo dejasen de lado, que no era importante, pero ellos lo mantuvieron en el ordenador y después este verano lo volvieron a sacar. Como a fecha de este verano, y es ahí donde cree el juez Garzón cree que bueno, que ha sido falseado ese informe. Vale. También el Buen Mundo dice que el montaje lo ha hecho el juez Garzón, así que ya así está. Bueno. El lío que hay, quien lo entienda. La cuestión es que lo que han dicho estos, los peritos, estos que se, según los jueces de Garzón falsearon el documento, estos mismos peritos dicen que el ácido bórico en ningún momento aquí en España ha sido usado como explosivo ni como componente de ningún explosivo, que ellos no tienen constancia de eso y que la noticia de que pudiera intervenir en algún explosivo lo sacaron de Internet. Que lo sacaron de Internet. Internet. Que Internet ahora se saca todo. Bueno, más cosas. Varios dirigentes del Partido Popular han participado este domingo en Sevilla en una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra el diálogo con ETA bajo el lema Rendición en mi nombre, no. Ahí estuvo el secretario general de los populares, Ángel Acebes, quien ha pedido al presidente Zapatero que no claudique ante los terroristas. Las noticias no avanzan mucho y son un poco las mismas, pero dar la vuelta. Y luego tenemos un capítulo de sucesos bastante terrible, porque el cantaor Capullo de Jerez ha sido detenido por intentar quemar a una niña de 20 meses. La cosa es que había discutido con el padre de la pequeña en una barriada en Jerez. Estaban allí, bueno, pues, y por lo visto discutieron de algo de infidelidades. Capullo de Jerez va a ser acusado de un delito de amenazas y tentativa de homicidio porque, bueno, el cantaor, después de la pelea con el padre, se acercó después a la niña cuando paseaba con un familiar y la roció de gasolina e intentó sin éxito prenderle fuego con el mechero. ¡Qué bestia! Es una historia alucinante. Y luego también tenemos que Custo demanda a eBay por subastar imitaciones. Pero Custo el diseñador, no Custo. No, Custo se ha muerto, Laura. Ah, bueno, pero tiene un hijo y... Y Fofó también. Vale, pues... Hay gente qué pena que me da, no me lo recuerdes. Bueno, la cosa es que Louis Vuitton, Dior, ahora la firma Custo de Barcelona también demanda a eBay por subastar ropa falsificada. La cosa viene publicada así en gordo en el periódico Cinco Días. Y atención, porque la multa que reclama a eBay es de 15 millones de euros. Muy bien. Pues tienen que subastar. Bueno. Y luego tenemos un asunto bastante curioso, que es que, bueno, pues parece ser que unos tipos encapuchados robaron el sillón de Zapatero y luego lo sacaron por la ventana, aunque los servicios de seguridad dicen que de ninguna manera, que es imposible y que todo esto es una trola y un montaje, ¿no? Una trola y un montaje que podéis ver en levantatesetape.blogspot.com. Dicen que es mentira porque ni es la ventana del Congreso, ni son los pasillos del Congreso, ni es la silla de Zapatero. Pero tú ves el montaje y parece completamente real. Lo que suena un poco raro es la voz, que es así como un poco perfecta. Ahora, reconozcamos una cosa. No sabemos si es real o no, parece ser que no. Y resulta bastante extraño que se explique también. Es como cuando en los culebrones lo explican también todo. Oh, cariño, ¿qué haces aquí? ¿Eh? Me has puesto los cuernos con el bedel. ¿Qué? Pues es un poco así. Vamos a escuchar. Cartel. Espera. Vale, cogemos la silla. ¡Qué guapo! ¡Increíble! ¡Eso mira, tío! Me lo llevo. No, es cierto. Bueno, lo que pretendían era, por un lado, realizar una protesta contra el gobierno sobre su falta de compromiso en la lucha contra el hambre, y por otro, promocionar su campaña Levántate contra la pobreza. Sí, el 16 de octubre. ¿Qué les ha salido? Les ha salido. Hombre, claro que les ha salido. Todo el mundo estará mirando la silla de Zapatero a ver si es de otro color la tapicería. Ya veremos si al final les ha salido, y la frase está incompleta, les ha salido cara. ¿Tú crees? Si es mentira, les pueden meter un paquetito. ¿Tú crees? ¿Es mentira? ¿Por qué? ¿Es un montaje? Es un montaje. Si es un montaje, no pasa nada. Es ficción. Paquetito. ¿Qué? ¿Qué haces? Descargarme una peli para comprobar la supervelocidad de la DSL 20 megas de Yastel. Pues sí, va rápido, sí. ¿Verdad? Pues esto no es todo. Escucha la oferta más grande jamás contada. Llega el pack Mega 20 de Yastel. Por solo 20 euros al mes, ADSL hasta 20 megas. Llamadas nacionales, llamadas a móviles y Yastel y a televisión de regalo hasta fin de año. Infórmate. Yastel. Llama gratis al 1510. 8.900 euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con SEAT Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con SEAT Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. Cacique presenta. Si una noche acabas a 5.000 kilómetros de donde comenzaste, eso solo puede significar una cosa, que esa noche viste al chamán. Esto por lo del otro día. Bienvenido, señor Tony. Esto es un error, yo no soy Tony. ¡Vamos, sube!

se publicaron en su momento. Sí, hoy no os voy a decir el tema todavía que vamos a tratar. Me gustaría que escucharais la introducción de este tema, porque hay temas que llevan sorpresa incluida. No, a veces no concuerda nada cómo empieza la parte instrumental con lo que luego viene a continuación. Bueno. Escuchar esto a ver si adivináis de qué va el tema de hoy. Años 60, ¿no? A que sí, pero parece algo como muy cursi, sí, muy romántico, sí. Un principio de aquellas películas de los 60. Las chicas de la Cruz Roja, sí, que aparecía con el pañuelo. Gracita Morales en un 600 dando la plaza, dando la vuelta a Cibeles, ¿no? Pues no. ¿No? Este tema lleva un alto contenido político, lo que oís, que curiosamente podría haber sido compuesta por José María Aznar en círculos privados. Escucharlo. Hablaré catalán porque quiero decir en tu idioma montones de cosas. Wow. Hablaré catalán y me voy a aprender un millón de palabras hermosas. Pero bueno, bonito. Ay, qué guay. Déjate, hablaré catalán. Es una prueba de amor. Imaginaros a Aznar cantando esto, componiendo esta canción. Con la melena al viento. Bueno, pues ese es el tema de hoy. Temas que parece que no, pero llevan alto contenido político. Y además grabados hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay un rumor de que en los 60 Jiménez Los Santos ya ejercía de compositor de este tipo de canciones. Sí, sí. Y no disimulaban ya entonces mensajes claramente anticatalanes. Escuchad. Vivo en Cataluña, sí señor. Ahí va eso. Y me gusta el carácter catalán. Espera, espera, espera. Pero eso no quita, no, no. No, no. Para sentirme española, española, española, española de verdad. Ahí está. Me siento catalán, pero no, no, no, momentito, momentito, que yo antes española. Madre, madre, madre. Ahí, ahí le han dado, ahí le han dado. Otra sorpresa política es que hay mucha gente que cree que es una leyenda urbana que Víctor Manuel en su día grabó una canción dedicada a Franco. Ah, sí, sí. Bueno, sí, pues sí. Eso no es leyenda urbana, es cierto, era una canción que se grabó en 1966, grabada para Belter y que se llamaba Un gran hombre. La verdad es que, también en defensa de Víctor Manuel, es que le debió dar bochorno grabarla porque no nombra a Franco, no se atreve a nombrarlo. Ah, bueno. Él habla de un señor en genérico, o sea, como si le diera, a la hora de la verdad, cuando estaba en el estudio de grabación, tachó la palabra Franco. ¿Sí? Y puso otra cosa. Lleva, escucha. Vivo feliz en la tierra que aquel levantó. Aquel. Aquel. Gracias le doy. Le doy. Al gran hombre que supo alejar. Esa invasión. Que la senda venía a cambiar. Bueno, ya veis. Pero como Carpia. No lo ha nombrado. Era él, ¿eh? O sea, si dudáis. Pero no era Fernando el Católico al que se refería. No, no, no. Era bueno. Franco. Seguimos con. A ver. estamos un poco enfermos. No, no, no, pues prepararos porque cada vez va a ir a más. O sea, yo estoy sufriendo hoy, la verdad es que hasta ahora ha sido una sección de jiji jaja sí. Y hoy no. Hoy la cosa va seria. Porque, a ver, para vosotros, ¿cuál es la imagen del cantautor típico de los 70? A ver. A mí, Paco Ibáñez. Exacto, un hombre con barba que cantaba con. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo. Espera, cantaba con guitarra, canciones. Menudo plomo. Y sobre todo canciones de izquierdas, ¿no? Claro. Sí, pues no. Había cantautores del otro lado, escuchad. Era el 20 de noviembre, día que no podré olvidar. Ya nuestro caudillo Franco nunca nos podrá guiar. Nuestro caudillo se ha muerto. Ahí va eso. Su féretro expuesto está. Hemos tocado fondo. En el salón de columnas del Gran Palacio Real. Que no se fuera pa Paco Ibáñez, pero de derecha. Es un poco cañita brava también. Sí. Y arrastra las heces como Rajoy. Os he dicho que el tema iba serio, ¿no? Que hoy se estaba poniendo la cosa más dura. Pues a mí me gusta esta. ¿Me la puedes grabar? Pues, ¿Hay LP? Yo quiero la de Víctor Manuel. Y esta me encanta. Pues esperar porque la cosa va más. Voy a sorprenderos con otra introducción. A ver si adivináis o por dónde va este tema. Escuchad simplemente el principio. No sé, es como el principio de una canción de Miguel Ríos, sí, o Nino Bravo, claro, o algo así, una cosa como fantástica, te querré, ¿no? En vale. El fondo de... ¿Estáis preparados? Sentaros, por favor, agarraros a las sillas, ¿sí? ¿Sí? Porque la cosa se va a poner muy dura, ¿eh? Atención. Ahí va eso. Vale. Sí. Cogerte las manos, cogerte las manos. A que no lo hubierais dicho nunca. ¿Encender mecheros? Mira, pues, ¿quién cantaba esto? Se llamaba Mochi. Mochi. ¿No? ¿Juan Erasmo? No, no, que no Monchi, es diferente. Es Mochi, Mochi. ¿Mochi? ¿Pero Juan Erasmo, Mochi? ¿El de Mami Panchita? ¿El de Scalanifi? Yo creo que, bueno, no sé, yo tengo... mira, averiguaré la semana que viene si es Mochi. Porque... Yo creo que pero sí. Ponla un poquito a más. A mí me suena que Mochi cantó esto. Sí, sí, vamos con un poquito más. Pero Laura, has dicho algo perfecto. Cogeros de las manos. Sí, encender mecheros. Y imaginaros la mezcla del Cara al Sol unido al himno de la alegría con coros celestiales y todo. O sea, cogeros, por favor, y mirar hacia arriba. Cogerse, cogerse. Cara al Sol, chillao. Y sí, exacto, sigamos. Hacia abajo, hacia sigamos, arriba. Sigamos. No, sigue, no. Sigue. No, no. Pero esta se la pondrá alguno para hacer sus cosas, ¿no? Digo yo, para ponerse... Sí, bueno... Bueno, no más de uno. Pero os digo, no es el único himno político con coros celestiales. O sea, pensaréis, ah, sí, ya, no puede haber un paso más. Ay, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Me tienes ya que no me corre la sangre por la cara. Pues este es más actual, escucharlo. ¿Qué me decís? Buenísimo. Hay muchísimas versiones del himno del PP. Es algo... Mira, yo soy fan del himno del PP porque no solo han compuesto una, sino que han hecho muchas el compositor ha dicho vamos a hacer diferentes versiones. Manuel porque Pacho. Sí, que lo no tuvimos sea... aquí. Exacto. Pues imaginaros, por favor, ahora... a Aznar y Rajoy corriendo a cámara lenta. Pero a cámara lenta, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? En una... Con melena al viento, Aznar. ¿Vale? Pues escuchar esta. ¿Quién gana? ¿Están corriendo? Yo creo que Aznar. Aznar. Ganan los Aznar. Pero ¿por qué hace más de ejercicio? Por una cabeza. Bueno, es un poco pues, Carros de Fuego, ¿no? Sí, sí. Exacto, es que es la versión del himno del PP de Carros de Fuego. Pues ahora imaginaros. A Acebes y Zaplana, ¿sí? Con peluca, como si fuera Santiago Segura en la CDC. A ver. Vale. Pone, ¿eh? No me digas que no es fantástico. Pero bueno, es que es heavy. Claro. De Cardu, bueno, imagínate el compositor que a la hora de decir, bueno, y ahora voy a hacer una versión heavy. Heavy. Pero ¿y Esperanza de Cuero? ¿Pero para quién? ¿Dónde lo van a poner? O sea, es brutal. Bueno, en las plazas de toros a lo mejor hay algún momento. Claro, y tiran pollos. Bueno, pero a mí la versión que me gusta más, y además me imagino de verdad, es Aznar. Con un sombrero, cowboy y botas, ¿sabes la posición esa? Tejano, ¿eh? Así con las manos en el cinturón, bailando esto. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Bueno. Estamos trabajando en ello. No. No me digas que no. Bueno, bueno, bueno, me encanta. Sí, me encanta, me encanta. Oye, perdonad. Tengo... Oye, los del PSOE que espabilen, que la suya es aburridísima. Son los chuchurríos. No sé si queréis otra. Va, sí. No, sí, os doy a elegir, os doy a elegir. ¿Otra o un dato? Otra y el dato. Bueno, un tema que es histórico también, y yo creo que con esto podríamos terminar la sección, y con alto contenido político, es la gran grabación de José Luis sobre Gibraltar. Han pasado los años por el Peñón, y la bandera inglesa onde al sol. Más a pesar de todo, el mundo no ha olvidado que Gibraltar será siempre español. Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar. No tienen razón, no, no, bien lo sabe Dios. Dios, Dios. No tienen razón, Gibraltar es español. Grande. Grande, grande. Sí, tenemos el dato, tenemos el dato. A ver, sabéis que un 4 es un suspenso, un 5 es un aprobadito, un 6 es buena nota, un 7 está muy bien, un 8 es fantástico, un 9 es sensacional y un 9,7 está de puta madre. ¡Oh! Es la audiencia. Y más de un millón de personas. Más de un millón de personas. Gracias. Gracias. Guapo, te quiero. Voy a ir a Barcelona a meterte una paliza. Me tienen aquí hasta las 8:30 sin decirme nada, mala piel. Pero aquí ha quedado bonito el final. Sí, ¿eh? ¡Jorgismo! Adiós. ¡Hasta luego! Las aventuras de Alamustia. Malate está, desengáñate. Raúl corre, pero no moja. Raúl es mi capitán, Raúl es mi héroe. Raúl está más acabado que Di Stéfano. ¡En guardia, felón, retíralo! Son las 8:30 y no lo retiro. ¡Alamustia, muere! Lo siento, pero hoy no me toca morir a mí. Pues te equivocas, porque ayer me morí yo. Qué pesado, ¿eh? Estamos contentos, es normal, porque, ¿sabéis? Os cuento las intimidades de por qué hay gente que se va volviendo loca en este negocio. Que las audiencias en la radio van cada 3 meses, con lo cual, más o menos llevas una vida razonable. Pero es que en la tele, como vienen al día siguiente, pues que te vuelves tarumba todo el rato, ¿eh? Como si todo el rato te estuviesen haciendo el examen todos los días. Imagínate, te están juzgando todo el rato a ti. Todo el rato te están juzgando, pero no puedes sobrevivir. Bueno, ha ido muy bien. Gracias, hormiguitas. Gracias, gracias. Y ahora el tiempo con Marro. Buenos días. Bueno, Pablo, pues hoy vamos a hacer el tiempo al estilo de las series que están más de moda en este momento en la televisión. Las series de hospitales. Vale. Abrió la veda hace años Urgencias con George Clooney y ahora tenemos Hospital Central, en la que está el doctor Vilches, que la gente no se acuerda, pero era el compañero malísimo del doctor Nacho en Médico de Familia. Aunque más malo que el doctor Nacho en Médico de Familia era hasta Matías, porque el doctor Nacho era un trozo de pan. También tenemos Anatomía de Grey, que es como Melrose Place, pero con un poquito más de sexo. En ese hospital no para uno quieto, Pablo. El doctor macizo. Y el favorito de todos es el doctor House. Ya te digo. El favorito de todos. Sí, porque está en la tele, pero si te pillas la seguridad social, me lo pido. Así que hoy hacemos el tiempo al estilo de las series de hospital, como si esto fuera un quirófano, Pablo. Que siempre pasa lo mismo. Entra el médico y de repente la enfermera le dice: Península, 65 millones de años, presenta un claro cuadro de tiempo inestable por todo el norte, doctor. Hay que actuar rápido, tiene encharcado todo el Cantábrico, desde Galicia hasta el País Vasco, Dios mío. Dios mío, se está extendiendo a Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Rápido, enfermera, hay que frenar esto como sea, 100 metros cúbicos de solazo y bien de gasas, ¡vamos! ¡Vamos! Parece que se estabiliza. Vamos a ver, el resto no parece que esté tocado, tiene todo el sur despejado. ¿Temperatura, enfermera? La ideal para esta época, doctor, solo tiene un poco de frío en el norte con tanta lluvia. ¡Oh, Dios mío! ¡No, otra vez no! ¡Le ha entrado viento por Galicia, los Pirineos y las zonas altas de Castilla-La Mancha! ¡Madre mía! ¡Está hiperventilando más que Evia soplando en un control de alcoholemia! ¡Rápido! ¡Desfibrilador! ¡Desfibrilador! ¡Otra vez! ¡Otra más! Bueno, parece que se ha salvado. Ahora a reposar hasta mediados de semana cuando cambie esto, Pablo. No me gusta nada jugar a ser Dios. ¡El tiempo! ¡Pero qué sexy! Ha sido una interpretación... No. Imprevis, podríamos llamarlo. Iba con la enfermera, Marron. Sí, la enfermera es que la llevo muy dentro. Marron, el hombre que no conoce el miedo. Ahí está. 8:33. Hola, me llamo Juan y todos los días pienso en cambiarme a Línea Directa. Pero por las noches se me aparece que usted y me dice: no, Juan, no lo hagas. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. 13.000 conductores han perdido más de 50.000 puntos por conducir con exceso de velocidad, una de las formas más habituales de restar puntos. Sin embargo, han tenido suerte, siguen vivos, porque no perder puntos puede ser una cuestión de vida o muerte. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. Vamos a ver, ¿quieres una conexión ADSL y la quieres ya? No el mes que viene o al otro, sino ya. Pues llama a Yacom, porque ellos sí que se comprometen a que navegues en menos de 30 días. Y si no es así, te devuelven la primera cuota. Que sí, que con Yacom es más fácil. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Grupo Deutsche Telekom. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Hemos peinado ciudades, carreteras, hoteles, gasolineras. Incluso nos hemos peinado a nosotros mismos. Y ni rastro del mono vestido de astronauta ni del polo rojo. Lo más parecido que hemos encontrado es un perro con jersey de lana en bicicleta. Si alguien lo ha perdido, que se ponga en contacto con nosotros. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. Lo ves, lo quieres. ¡Taxi! ¡Taxi, por favor, pare! ¡Pare! Menos mal que la he encontrado. Siga ese duende. No se me puede escapar. Vaya movidita con los duendes, señora. 4 he atrapado esta semana. 4. Y sin poner el GPS. Millones de premios instantáneos están en la calle esperando que los atrapes. Por solo 50 céntimos, el rasca de la 11. Cacique presenta. pase lo que pase. ¡Estáis locos! ¡No os conozco de nada! Vayas donde vayas. ¡Vamos, sube! ¡Te están esperando! Escuches lo que escuches. ¿Sabes que no me iba a cortar con tu cumpleaños? Jamás olvides las palabras del chamán. Aprovecha las confusiones que se producen en la noche. La Llamada, un cortometraje de Cacique. Solo en escuchalallamada.com. Cacique, Rogañejo Superior. No somos nadie. En M80. Con Pablo Motos. Son las 8:35 y Self Trade, el especialista en fondos de inversión del grupo Societe General, te ofrece el zumito de periódicos. Bueno, pues a pesar de todo el barullo del fin de semana, de los mítines y de los políticos y todo esto, hay otras noticias curiosas que vienen en los periódicos que son muchísimo más importantes para la vida de los seres humanos. Por ejemplo, esta. Un grupo de investigadores de la Universidad de Illinois ha hallado un fármaco que inhibe la acción del gen culpable de la expansión tumoral. Estamos hablando del control del cáncer, nada menos. Es una noticia muy importante porque esto que se ha inventado realmente estaba ya ahí. Es precisamente un antibiótico. Un antibiótico, digamos que no muy común, pero que ya está en el mercado hace tiempo, que se llama el sionicin A, y que inhibe concretamente el gen FOXM1, que parece ser que es el que desencadena después lo que podríamos llamar la acción del cáncer y la expansión por el resto del organismo. Es una noticia esencial que, como comprenderéis, todavía está en fase experimental, pero que tiene muchísimas posibilidades de funcionar porque se trata, como digo, de un antibiótico. Por tanto, no daña al resto de las células y es, en ese sentido, un medicamento blando. Y esto abriría, digamos, la puerta al control de gran parte de los números de cánceres que matan a personas en el mundo. Fijaos, esta noticia, que yo creo que es gravísima o muy importante, por supuesto viene perdida en el periódico y muy por detrás de cualquier lío del Bósforo y el antimonio y el boro, que es de lo que estamos hablando últimamente. Otro asunto que me llama mucho la atención, porque también es un asunto importante, es una historia que tiene que ver con el consumo de tabaco. Los turistas consumen en España 4 de cada 10 cigarrillos que se venden. ¿Qué os parece? ¿Que los otros vienen aquí nuestros a fumar o qué? Si sumamos los inmigrantes y los turistas, al final los españoles no fuman nada. Porque estamos todos ya muy sanos y muy preparados. Pero que la cosa es que viene un señor y viene y cuando llega a España se enciende. Nada más pasar por la frontera, empiezan a fumar. Con lo cual, luego después a España le acusan de no cumplir el protocolo de Kioto. Sí, y está ellos. Visto y demostrado que son los extranjeros, concretamente los turistas, sí, los que vienen a echar los malos humos aquí. Go home. O sea que, cuidado con el tema del protocolo de Kioto, que podemos cargarles el mochuelo a ellos. Otro asunto que viene y llama es, esta es una historia humana, pero que tiene su dimensión interesante. Un error mecanográfico hace creer a un preso que había sido indultado. Se trata de un guardia civil que, después de salir de la Guardia Civil, haber servido en el País Vasco durante bastante tiempo, pues el tipo hizo una falsificación de moneda. Sí. Le pillaron de marrón, lo metieron en la cárcel, pidió el indulto debido a sus méritos como guardia civil, y cuando recibió el oficio le decía que efectivamente pues tenía, digamos, se había atendido su petición. El problema es que el mecanógrafo no había puesto el no se ha admitido su petición, con lo cual quedaba se ha admitido su petición. Claro, el hombre estuvo 6 meses en la cárcel estando convencido de que le habían indultado y que en cualquier momento lo iban a sacar. 6 meses. 6 meses dando por hecho que tenía esa buena noticia. Y en la tercera misiva, en la primera le dicen que sí, en la segunda le dicen que sí, y en la tercera le dicen que hay error mecanográfico. Que hay un error mecanográfico y que han quitado el no. Fíjate, una palabra tan tonta, tan pequeña, tan significativa, no. Bueno, pues este hombre le ha hecho la puñeta. Ahora reclama indemnizaciones por daños y prejuicios, etcétera, etcétera. Pero bueno, así son las cosas. En Inglaterra hay otro asunto. Va a haber cambio probablemente de gobierno, se va Tony Blair, hay elecciones, y los conservadores, dice aquí en El País, Cameron defiende un giro al centro de los conservadores británicos. Fijaos dónde estarían los conservadores británicos si el señor Blair estaba en la derecha. ¿Dónde estarían estos para ahora hacer un giro al centro? Yo creo que se habían ido ya, bueno, de las Islas Británicas hacía mucho. Debían estar en la zona de Groenlandia, por allí. Pero aproximadamente. El giro al centro ya es un deporte, ¿no? No, es una cosa que los de derecha normalmente no lo hacen continuamente. No lo encuentran ninguno. Están siempre, pues son excéntricos. O sea, tienen ese problema de que se conoce que se suben mucho a la lavadora. Y entonces con el lavado y el centrifugado, el centro se les va fuera. Pero es como y luego el van ellos persiguiéndolo. El centro, Otro tema que tengo por aquí es la relación entre el narcotráfico y la guerra de los talibanes. La Razón lo cuenta. El narcotráfico paga el rearme de los talibanes y el reclutamiento de voluntarios islamistas. Debemos decir que esto es una consecuencia de la famosa guerra y campaña de Afganistán, donde, por cierto, España está implicada en el, lo que se supone que es la pacificación de la zona. Nuestros soldados están corriendo peligro y ahí tenemos un problema, que es que la producción de opio se ha multiplicado por 2 o por 3 desde que la guerra terminó. Lo cual significa que los talibanes están utilizando el opio, que va en el aumento en el mercado, van para recoger dinero y financiar la compra de armas, etcétera, etcétera. Esto lo cuenta La Razón en un informe bastante interesante. Otro tema que por aquí viene y que tampoco es ninguna tontería es que 1 millón de madrileños, 1 millón, no llega a fin de mes con su salario. Concretamente, ahí habla aquí en este informe de gentes que van a los cubos de basura de los mercados a recoger lo que puedan pillar. Y hablan aquí de indigentes, necesitados, padres con sus hijos y hasta la dueña de un restaurante. Que a mí me gustaría saber ese restaurante donde está, porque debe ser, el menú debe ser extraordinario. Variadito. También es verdad, me imagino que tendrá un precio arreglado. Sí. Pero siempre, bueno, hay croquetas en ese restaurante. Es curioso, empanadillas, ese tema. Y puré. Y puré. Lasaña. También. El puré es muy agua. Día de mi vida, ¿no? Bueno, estoy... ¡Ay! Bueno, vamos a poner un final. Por otra. Vamos a poner un final bueno. Bueno, un poco triste, pero bueno. Chabela Vargas deja los escenarios tras 50 años de carrera. Anda. Hay que decir que Chabela se ha retirado muchas veces, como Antoñete, y siempre vuelve. Yo creo que esto es una retirada, parece que en serio, dio un concierto en México, Distrito Federal, y de alguna manera ponía broche a su exitosa carrera de 50 años de pelea con la vida y de pelea con el amor y de pelea con los todo tipo de sentimientos exacerbados. El zumo de periódicos. Y si quieres saberlo todo sobre fondos de inversión, tienes que ponerte en contacto con SelfTrade, el banco de los especialistas en fondos de inversión de Societe General, y puedes llamar al 902-88-88-88 o meterte en la página web selftrade.es. Buenos días, quería informarme sobre fondos de inversión. Muy bien. Tendré alternativas para elegir. ¿Elegir? ¿Y qué más quiere que hagamos por sus fondos? ¿Darles un besito por las noches y contarles un cuento? Había una vez un ogro muy malo que se llamaba Índice Nikkei. ¡Venga, hombre! Mejor ven a SelfTrade Bank y elige entre los mejores fondos el de mayor interés para ti. SelfTrade Bank, especialistas en fondos de inversión. Infórmate en el 902-888-888 o en selftrade.es. En Nueva York, en Londres, en Ámsterdam y también en Mieres saben que con ING Direct puedes conseguir más por tu dinero. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901 20 22 60. 901 20 22 60. ¿Eduardito? Soy la foto de tu primera comunión. Esa foto en la que pareces un angelito. Bien, hiciste la comunión vestido de marinerito. ¿Y? El príncipe Charles va igual a las bodas y no lo pone en cara a la pared. Venga, tontorrón, mándame historiascepsa.com y crucemos el umbral de la fama. Todas las fotos tienen derecho a ser famosas. Entra en historiascepsa.com y entérate de todo. Como lo oyes, la relación entre Giacomo y sus clientes es como los buenos matrimonios, que nunca pierden la magia. Por eso, cuando tienes cualquier problema, como, por ejemplo, que se te averíe el router, Giacomo te lo sustituye de inmediato, totalmente gratis. Y es que con Giacomo es más fácil. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com, Grupo Deutsche Telekom. Consejos que no dan las madres. Si eres un actor y vas a hacer una escena en la que te disparan con una pistola falsa, comprueba esa pistola justo antes de empezar la escena. Suena un poquito paranoico, sí, pero no sería ni el primero ni el último. Y recuerda, actor de moda, no hace falta morir joven para convertirte en una leyenda. Ahí está la señorita Fletcher, que es una leyenda y bien viejita que era. No somos nadie. En M80 Radio, con Pablo Motos. éxitos de los 70, 80 y 90. No somos nadie con Pablo Motos. Bien, pues la famosa comida que tuvieron la vicepresidenta de la Vega y Zaplana, sabéis que hubo una comida, hablaron de inmigración y tal. Bueno, lo que más llamó la atención fue la aparatosa venda que lucía en la mano Zaplana. Debido, según El Mundo, a que había caído en la cinta de correr del gimnasio. Ya sabéis, esa cinta de correr que tú le vas poniendo la velocidad y de repente suceden cosas, ¿no? Bueno, pues no lo comenta ningún confidencial, pero parece que cuando le tomaron los datos en el hospital, pusieron en el parte sexo, varón, altura 1,82, raza negra. Un fallo típico. Batusi. Luego los síntomas ponía fractura de la muñeca sin demasiada gravedad, pero preocupante, oreja reblandecida de tanto hablar con el móvil. En fin, lo de Zaplana es normal. Los gimnasios, vamos a dejarnos de tontería, los gimnasios son un sitio donde el accidente está en el aire. Sí, ya te digo. Está todo el mundo sudando, dejando charcos por el suelo, pesas en el suelo que te puedes tropezar con ellas, máquinas que nadie sabe usar bien. ¿Quién no ha hecho alguna vez eso de subir la pesa? No sabes cuánto pesa. Pones más fuerza de la cuenta y te metes con toda la pesa en la cara. Es muy patético, sobre todo por el espejo que te has visto hacerlo, que es muy triste. Y el labio, que se queda el labio así como muerto, como mortecino. Y entonces empiezas a mirar alrededor a ver si te ha visto alguien más, ¿no? Claro. ¿Pero por qué coges pesas tan gordas? Coges las pequeñas. Lo bueno es que en realidad nadie te ve en el gimnasio porque no. Todo el mundo se está mirando a sí mismo en el espejo. ¿Queréis presumir? Eso yo creo que hay pique en el espejo. Eso de que se mira. Hoy queremos que nos contéis, por favor, accidentes dentro del gimnasio, dentro de ese recinto donde se supone que no podría pasar nada, donde hay esas máquinas tan raras que no sabes muy bien cómo funcionan, que ahora en los gimnasios hay muchas máquinas que dicen, vamos, mi harto de vino se está montando al revés. Siempre hay un chico que te dice cómo funcionan. No, ahí, siempre. Laura. 905-11-80-80. 905-11-80-80. Queremos hoy que nos contéis accidentes de gimnasio. En mi gimnasio había un chico que dejó de venir y todo. ¿Qué le ha pasado? Y es que había quitado, en una de las, sin poner los seguros, había quitado la pesa de una barra. Ah. O sea, uno de los discos de un lado. ¿Te lleva el seguro? Con lo cual, claro, ahí para colocarlas hay un seguro, entonces quitó lo de un lado, se dio la vuelta a la pesa y le dio con la barra en toda la boca. Eso es muy bonito, quedarte sin dientes por una tontería. Elena, buenos días. Buenos días. Hola, Elena. Hola. Hola, cuéntanos. Pues nada, yo acababa de entrar en el gimnasio y nunca jamás me he apuntado a ninguna clase esas de aeróbic, ni de spinning, ni de nada, y decidí apuntarme a aeróbic. Yo emocionada el primer día, todo el mundo una caña que te mueres, y digo, venga, voy. Y empiezo aquí rápido, y me estrellé contra la pared de cristal. Una torta impresionante. Y es que lo peor era que detrás de la pared de cristal estaban todas las bicicletas. Y todos los tíos de la bicicleta muertos de risa. Y yo ahí, una torta de estas que digo, vamos, es en que, la vida, claro. En la vida vuelvo a ser aeróbic de ese. Bueno, es que hay que tener en cuenta que además el primer día te fallan las fuerzas. Las fuerzas, la vergüenza, bueno, vamos. Que tú no sabes los límites de tu cuerpo, primero. Y que no vas a compás. No vas a compás. Uy, se nos ha ido. Por cierto, qué ridiculez que es la batuca esa que están haciendo, que se pone a hacer el egipcio. Ah, pero tú a mí me has dado cuenta, ¿verdad? A Pablo le encanta. Perdona, pero yo he hecho la batuca con la tele 10 minutos y luego, y no sabes tú cómo se quema. Pero no te puedes abrir tanto de piernas. No, yo estoy mal. Oye, perdona, la batuca mola mil. Mola perdona, mil. ¿Tú no has visto el pase del egipcio, que es así? Claro. ¿El egipcio? Ay, qué guay, pero hazlo. Cuando acabe te lo haré. ¡Batuca! ¡Batuca! ¡Batuca! ¡Ilusión! Me la sé todas. Tengo todos los DVD. Oye, Pablo, pues cópiame, que yo del día ese me quedé flipada de cómo quemé. Que te nota mogollón lo que quemaste. Sí, quemé 2 gramos. Vale. Nuestro lado hortera, amigos, nuestro lado hortera. Loli, buenos días. Buenos días. Cuéntanos tu accidente en el gimnasio. Bueno, para empezar yo me daba corte porque estaba un poquito gordita. Sí. Y cuando ya me iba y entró otra gordita, nos animamos las dos y entramos. Entonces yo lo que más me gustaba era el fin, que era la cinta. La cinta. Sí, la, esa banda. Sí, sí, como Zaplana. Lo de Zaplana, sí. Y, pero claro, a mí no me explico nadie que la cinta había que ir poquito a poco bajándola. Ay. Y yo, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Y ya cuando ya veía yo que ya no... lo paré en seco y salí, que me empotré en el... Me empotré en el mostrado, vamos. Y todo el mundo mirando. Y era más la vergüenza que el dolor, ¿eh? Pero qué graciosa. Y el gracioso es que no me dijo, y ya, esto para los pocos. Un beso, cariño, un beso. Ver, vamos con otra. Jorge, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanosla. Pues nada, cuento, esto no fue un accidente en sí. Fue que me apunté unas clases de pilates. Y nada, empecé de nuevo a hacer ejercicios que son bastante duros y por la tarde había comido pues una fabadita y tal. Ay. Y en uno de los ejercicios se me escapó una ventosidad que, bueno, se me subieron los colores de una manera increíble. Pasé un mal rato tremendo. ¿Había mucha gente o qué? Había bastante gente, sí. Yo creo que se dio cuenta absolutamente toda la clase. Toda la clase. O sea, que fue horrible, horrible. ¿Y qué sucedió? ¿Te miraron y siguieron o alguien hizo una gracia? Yo, con el color que tenía en la cara, agaché la cabeza y dije, Dios mío, tierra, trágame. No, ni quise mirar a la gente. Oh, bueno. Pero ¿sabes qué te digo? Que a veces los demás también se ponen rojos. Sí. Yo no quise porque hablar de si este el pedo de otro, me pongo roja yo también. En Capoeira el otro día, que estábamos ahí Damián y yo, de repente, alguien, no éramos nosotros, pero... No, no éramos nosotros. Consiguió un nivel, y cuando algo está cerrado y hay mucha gente haciendo deporte, el olor se multiplica, y cuando crees que no va a oler mal, de repente viene una... así como un beneficio de... Pero eso os hace bailar más rápido, ¿no? Sí. Yo creo que en estos casos hay que ponerse digno y decirle al resto, mirándole a los ojos muy fijamente, decirle... No os pongáis así, que al fin y al cabo todo el mundo lleva en este momento uno guardado. Venga, porque cuando, no se sabe muy bien por qué, pero cuando haces deporte el aire baja. Pero y en tal. Ese momento el monitor debería decir todo el mundo que lo lleve guardado que se lo tire para solidarizarse con el que se lo ha tirado. Y así claro. Se pasaría la vergüenza. Y que desalojen el gimnasio. No, pero una cosa es uno normal y otra cosa era eso. Perdona, ahí se habría que echar. Era sólido. Directa, vale. Ya está bien esta tertulia. Qué fuerte. Merche, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Merche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. A ver, cuéntame. Cuento, yo soy monitora y, bueno, pues tengo mucho que contar. Cuenta. Pero, bueno, a mí en concreto no me pasó, y es verdad, ¿eh? Me pasó un compañero. Mm. Pues nada, que mi compañero buenísimo, un chico pues súper fuerte, que tenía clase, además moreno, muy moreno de piel, negro, mulato. ¿Eh? Y bueno, se fue a poner la zapatilla y en esta clase usábamos micro. Y el micro estaba en el banquito de al lado. Ahí al agacharse, pues, se sentó justo al lado del micro y en ese momento, pues, salió ¡ra! Y se escuchó con toda la megafonía. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que da eso! ¡Qué bueno! El negro se puso morado. Imagínate esa plana si le pasa eso. Hay que ver cómo se ha desviado el tema del accidente en gimnasio hacia ese accidente. Hombre, esto es un gran accidente. La igual esa plana se cayó porque... tiró uno y esto es un accidente aéreo. Sí, la pulsión, el retroceso. El retroceso, quería decir. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanosla. Pues mira, yo asistí a un gimnasio a una clase de full contest. Sí. Y en medio de toda la vorágine de la clase inicial, la primera vez que íbamos todos y tal y cual, había uno que era como el maestro, ¿no? Que no muy amigo del monitor y tal. Y empezó a repartir galletas, hasta que cogió a uno de ellos, a uno de los asistentes de la clase, y le dio un directo en la cara y salió con los tres dientes en la boca, escupiendo en la mano encima de los guantes. ¿Sí? Y todo el mundo mirando, ¿no? Y dice el monitor, dice, bueno, eso no es nada, eso no pasa nada, venga, el siguiente. Pero, el siguiente. Y estábamos así mirando unos a otros y nadie se atrevía a ponerse con el monitor. Pero no es nada. Era el monitor de risita. No, Pilates, el accidente que hemos oído anteriormente es mucho menor a lo de este. A ver, María José, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, María José, cuéntanos tu historia de gimnasio. Mira, lo mío no me pasó a mí, le pasó a mi marido, que está todos los mediodías al gimnasio y ahí le están las típicas máquinas de estas de correr y había un tío corriendo, venga, correr, y en eso que se fue la luz, creo que la hostia fue impresionante porque la máquina se paró en seco. Claro. Y claro, tío, te dio... Por lo menos se dio, claro, es que no, es que el tío se dio con toda la máquina delante y creo que se cayó para detrás. Bueno, impresionante. Pero a lo mejor tú no sabes realmente lo que está pasando. A tu cerebro no llega la información. No, claro. No, creo que la torta que se dio porque se fue la luz fue impresionante. Madre mía, pero sí, el concierto tiene que ser. Concierto ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, pero lo de correr. Te levantan a toda velocidad contra la pared. Es como un parto. Es como si te escupen. Sí, he vuelto a nacer, pero no había cama. Bueno, gracias, cariño. Un beso. Un beso a todos. Pensamientos paralelos y paralelas. Os recuerdo que ahora mismo llega Nuria Roca y necesita ayuda telefónica. Oye, por cierto, Nuria, la cinta de correr es lo que utiliza ella para estar así de ideal y de mona. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora le pregunto. Ella corre kilómetros y kilómetros. Ya, ya. De batalla. ¡Compañía al ataque! Mi general, ahora mismo no podemos atacar. ¡Me cago en todo lo atacable! ¿Por qué, soldado? Pues mira, Romerales se está afeitando, la soldado Prats se está depilando y el resto está en las letrinas con el colon irritable. ¿El colon irritable a las 9 de la mañana? Sí, señor, el colon irritable. Mire. Hay que ver lo que os gusta la guerra química. Thank you. ¿qué hora es? A ver, finura, por favor, finura. Es lunes 2 de octubre, esta es la tercera hora de No Somos Nadie. Bien bonito que está el cielo hasta ahora, si estáis en Madrid y en el resto. Y bien bonita y bien guapa que acaba de llegar Nuria Roca, que la estoy viendo por ahí. Un aplauso desde aquí para Nuria. ¡Qué delgada, oh! Yo quiero que sea mi mamá también. Bueno, vamos con el tiempo, Marrón. Bueno, pues está la borrasca más cómoda que Tina Turner bailando con una braga de mimbre puesta, Pablo. Y es que hoy vamos a seguir con las nubes concentradas en el norte y en la mitad occidental del país, que nos van a dejar lluvias y chubascos moderados en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Navarra, y lluvias más débiles en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. En el resto tendremos intervalos nubosos. En cuanto al viento, soplará moderado en Galicia y algo más fuerte en el Pirineo y en las zonas altas de Castilla-La Mancha. Y a las temperaturas les pasará lo que a Lidia Boy si se lava la cara con Colacao, que no se notan cambios. Seguirán igual por todo el país, menos en la zona de lluvia, donde bajarán un poco las máximas. El tiempo con Marrón. Bueno, pues resulta que la DGT pone en marcha hoy una campaña para recordar a los conductores la aplicación del carnet de conducir por puntos. El lema es largo y no es nuevo, pero os lo cuento. No perder los puntos es cuestión de vida o muerte. Detrás de los puntos hay vidas. La campaña lo que pretende es concienciar a los conductores de la importancia de cumplir las normas de circulación y de mantener los puntos. Dentro de la estadística, bueno, pasaron realmente un bache, pero bueno, lleva dos semanas, aunque todavía no se ha actualizado el dato, porque se actualiza normalmente a esta hora. De momento, este fin de semana y hasta las 8 de la tarde de ayer, 17 personas perdieron la vida en las carreteras españolas, y siendo una estadística del drama, son 7 menos que el mismo fin de semana del año pasado. Repito que este dato no está actualizado, a esta hora hay un pelín de retraso, será seguramente y desgraciadamente alguna persona más, pero bueno, llevan dos semanas al menos que el dato es mejor que en el año anterior. Elecciones en Brasil, no se cumplieron los pronósticos y finalmente se tendrá que celebrar una segunda vuelta de estos comicios, y es que Lula da Silva, el corrupto, no ha conseguido la mayoría absoluta. Ya la has batizado como el corrupto. Es el corrupto. Si todos los vamos a ver, si todo el mundo que tienes a tu alrededor es corrupto, algo ya tienes tú algo de responsabilidad. Algo. Y a pesar de todo su carisma y de todo lo que ha hecho y de todas las encuestas y todo, el 99,13% escrutado ha obtenido el 48,6% de los votos, y bueno, pues hay que hacer una segunda ¿cómo vuelta te han porque... levantado hoy? No, pero es que es verdad. Oye, es que y Lula... eso que las audiencias han sido buenas. ¿Lula es verdad o no es verdad que ha defraudado? ¿Lula no es un luni? Ha defraudado, y sobre todo es que les han pillado ahora intentando comprar unas pruebas que implicaban a la oposición, comprando con muchísima pasta pruebas de que donde la oposición salía bastante mal. Pues oye, pero al final no hay esperanza en ningún sitio, ¿qué? Pues sí, en algún sitio tiene que haberla. En algún sitio. No es corrupto, ¿eh? Bueno, me he pasado yo, es verdad. Pido perdón, no es corrupto Lula. No, pero se ha puesto voto. Sí, pero todos los de su alrededor, que él ha elegido, sí. Y de vuelta a España, hoy está previsto que la Dirección General de la Policía reciba el auto del juez Garzón, que imputa a tres peritos por un delito de falsedad documental en relación al informe que vinculaba a ETA con los atentados del 11M. Ahí anda el asunto del ácido bórico, el borrador, en qué fecha lo pusieron, si después lo manipularon, si después lo volvieron a poner con otra fecha distinta. Seguiremos el culebrón y llegaremos en algún momento a un final, me imagino. Y miles de personas, también es noticia, participaron este domingo en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Sevilla contra el diálogo del gobierno con ETA. Los lemas de la concentración fueron rendición en mi nombre no y 11M queremos saber la verdad. Bueno, tenemos una última que es un supuesto robo. La policía investiga, es la noticia sin duda más curiosa del día de momento. La policía está investigando un vídeo donde se ve a varios jóvenes agarrando la silla de Zapatero en el Congreso. Supuestamente robaron la silla de Zapatero en el Congreso. Bueno, fuentes del Parlamento han asegurado que es un montaje porque ni la ventana por la que entran, ni la silla que sacan del edificio, ni los pasillos que recorren son del Congreso. Eso sí, y aquí viene otro detalle morboso. Reconocen, la policía, que parte del vídeo sí se grabó en el hemiciclo. ¿Entonces? ¡Ahí! Yo qué sé. A lo mejor en una jornada de puertas abiertas hicieron ahí el complot. No lo sé, no lo sé. Vamos no, a porque escuchar, no entraban con el caldo. Resulta que hay sonido del momento del supuesto robo, falso o no. Parece que falso. Vamos a oír. Ahora. ¡Increíble! me lo llevo. No, es cierto. Oye, la risa también primera es bastante falsa. Hemos cogido la pista. Oye, pero han conseguido lo que pretendían, ¿no? Llamar la atención sobre la pobreza del mundo, y lo que dicen es la falta de interés de Zapatero por la pobreza. 16 de octubre, empieza Zapatero contra la pobreza. Bueno, ahí queda esa noticia, nos acercamos ya a los deportes. Sonia, buenos días. Buenos días. Uy, empezó bien, ¿eh? Empezó bien el lunes. Bueno, pues si hablamos de la jornada de liga, hay que apuntar que Barça y Valencia siguen líderes. El Sevilla se ha colocado tercero, sobre todo gracias a ese reparto de puntos que tuvo lugar ayer en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Un golito de Mista, otro de Raúl, que cambió la celebración. Esta vez no se besó el anillo. Bueno, sí lo hizo, pero no fue lo primero que hizo, sino que cogió sus manos, las echó hacia atrás y con los pulgares señaló su nombre, como diciendo, aquí estoy yo y sigo marcando. Dedicatoria, supuestamente, yo creo que seguramente dirigida a Luis Aragonés, que hizo mutis por el foro y no fue al campo, sino que envió a un emisario, a Ufarte, para que siguiera ese derbi. Hoy que no se le concentra... lleva la selección. Ahora te lo iba a explicar. Hoy se concentra la selección española de fútbol para preparar ese partido del sábado en Suecia, un partido importante de clasificación. ¿Y qué pasa? Que no está Raúl en esa lista. Ah. Imagino, eso es, ha sido la gran noticia del viernes pasado. Ah, vas a hablar de estar y empezar a jugar bien. Es un poco tranquilo. Si está, juega mal, pero si no está, juega bien. Bueno, eso es otro debate. También hay gente que dice que cuando todo el mundo le estaba justo mirando con lupa y que estaba bajo presión, ha salido con 3 goles en 5 días, que no está nada mal. ¿No vas a hablar de Forlán? Sí, metió 2 goles, los 2 del Villarreal en la única victoria a domicilio que hubo en la jornada del domingo, porque la otra la consiguió el Barça en San Mamés con 1-3 el sábado, con una injusta expulsión, la de Casas, en la primera parte, que desarboló al equipo bilbaíno. Y ayer en el Santiago Bernabéu también hubo una expulsión cuando menos polémica, la de Sergio Ramos por darle un ligero manotazo a Fernando Torres, es la segunda tarjeta amarilla, y Capello se ha desmarcado. Bueno, tranquilo, déjame terminar. Capello dijo en rueda de prensa que a Fernando Torres hay que sancionarle por hacer teatro y por provocar tarjetas al rival. Y hablando del deporte, hay que hablar de Fórmula 1. Ayer, sinceramente, fuera parte de lo que pensemos todos de Fernando Alonso y su soberbia, a mí ayer me dio bastante pena. Sí, sí, porque Renault le va haciendo pequeñas picias, y ayer le tuvo 20 segundos en boxes en la segunda parada y perdió casi toda la ventaja que tenía. Y estaba Fernando diciendo, me ponéis la rueda ya, le pusieron la rueda. Ganó Schumacher. Fernando entró segundo, están empatados a puntos, pero es líder el alemán porque ha ganado más carreras. Quedan tan solo 2 pruebas para que acabe el Mundial de Fórmula 1, la siguiente el próximo domingo en Japón y la última en Brasil. A ver si le trae suerte como el año pasado, porque allí se proclamó campeón del mundo. Y yo que creo que Schumacher se jubila ganando. Eso lo teníamos todo el mundo claro. A ver si hay suerte, va. A ver si hay... Acaban de actualizar, gracias Sonia, dato de la DGT. Al final han sido 19 las personas que han muerto en las carreteras este fin de semana, y había una ligera holgura, y tenemos el dato del año pasado. Durante el fin de semana del 30 de septiembre al 2 de octubre murieron 29 personas, o sea que son 10 más que este año. Y bueno, en principio el carné por puntos, si esa es el dato que tenemos que tener en cuenta, pues seguiría haciendo su efecto. Han sido 10 vidas las que se han salvado con respecto al año pasado, que es un buen dato. Son las 9 y 10. Hola, me llamo Juan y todos los días pienso en cambiarme a Línea Directa. Pero por las noches se me aparece que usted me dice, no, Juan, no lo hagas. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. Y pasamos a un tema de rabiosa actualidad. La hipoteca naranja de ING Direct vuelve a desmarcarse. La hipoteca naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Y sin comisiones. Llama al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. Gafotas, soy esa foto que tienes atrapada bajo la impresora. Te da igual si me tiran café o se me sientan encima. ¿Te enfadaste porque saliste bizco? No es culpa mía. Así que mándame a historiascepsa.com, ¿ok? O te mando el álbum para que te dé una paliza. Todas las fotos tienen derecho a ser famosas. Entra en historiascepsa.com y entérate de todo. No sé, un día te levantas y decides que quieres tener internet en casa. Pones la radio y escuchas un anuncio que dice que Yacom te ofrece ADSL hasta 20 megas con llamadas a fijos y a móviles por 29,95 precio definitivo. Y además te regalan el alta y un router wifi. Y es que con Yacom es más fácil. Infórmate en el 902 902 902 o en ya.com. Grupo Deutsche Telekom. From This Moment On es el último y esperado álbum de Diana Krall. Un magnífico trabajo donde no falta el swing, los standards y las big bands. From This Moment On, de la pianista y vocalista Diana Krall. Llévatelo. Lo encontrarás en tu espacio de música. El Corte Inglés. Con Pablo Motos. Vamos con ese zumo de periódico, Juan Herrera. Bueno, pues tenemos aquí noticias de todo tipo. Por ejemplo, esta: el 70% de las madres catalanas dan de mamar a sus hijos hasta los 3 meses. Ah, luego los hijos se quedan con ganas y están toda la vida persiguiendo una teta. Pero eso lógicamente, 3 meses, que es eso comparado con la vida de 80 años. Ah, es por eso que persiguen la teta. Claro, esa es la razón. Se quedan con ganas. No hay que darles nunca y así, no saben. Efectivamente, lo mejor es meterle el codo. Cuando el niño pide, codo que te y que persigan codos. Y que chupe codo. Por favor, va. Así será un buen estudiante de mayor. Asuntos por ahí tengo también de otro tipo, por ejemplo este. Piden un año de cárcel para 11 soldados por insubordinación. Esta es una historia que ocurrió hace ya tiempo y tiene que ver con el robo de un GPS de barco, de uno de los familiares que fueron a una visita, se robó un GPS, se amotinó la tropa y hubo allí más que palabras. Entonces, por no cumplir las órdenes, porque no aparecía el GPS, pues entonces resulta que arrestaron a estos hombres por insubordinación. Tan rara, ¿verdad? Que... Pues sí, la vida es que tiene estas cosas, Pablo. Mientras la gente se dedica a ganar dinero, hay otra gente que hace esto. Ya. Pierde GPS, deja de mamar. Pues, asuntos extraños. Otro asunto por aquí, que eso sí que es una buena noticia. No todo va a ser malo por ser lunes. El precio de la bombona de butano baja un 2,97%. O sea que no quiere decir que os la dejen en el piso de abajo y tendría que subirla a vosotros. No. Sino que la bombona vale más barata. Bueno, 2,97% de bajada. Otro asunto es el cenizo mecánico, que parece que fue el causante de que el señor Alonso perdiera la carrera. Parece ser que hay un mecánico, de su rueda derecha, concretamente trasera, que ya va por segunda vez que se le cae la tuerca cuando tiene que apretar. Ay. Y entonces esta caída de tuerca, luego buscar la tuerca, ponerla, por lo visto, causó un retraso que fue, digamos, el causante de la pérdida de la carrera. Lo interesante del caso es que Fernando dijo que probablemente no era el mismo mecánico, porque por lo visto hay muchos y los rotan para que estén siempre al loro, al no tener, digamos, mecanizado el gesto. Sí. Sin embargo, por allí, fuentes, digamos que rumores, dice el ABC, dentro de la zona de boxes, parece que decían que había sido el mismo sujeto, bueno, entonces, el que había perdido la tuerca. Bueno, pues habla muy bien este dato. Hay que decir que ya sé, estas cosas, que si Fernando Alonso sabe que es el mismo mecánico y dice que no, con lo que se juega Fernando Alonso, pues estaría ahí haciendo un acto de una bondad interior grande. No, si a mí no me cabe duda. Un hombre de una generosidad sin límites. Me estoy convencido, vamos, de hecho no se cagó en su madre ni nada. No sé para qué... No. Te digo esto. Son cosas que pasan, pero date cuenta que esto de las tuercas está muy de moda. Porque hace muy poco los astronautas perdieron una tuerca en el espacio, ¿verdad?, que estuvo a punto de causar un accidente gravísimo. Y es que la gente no le da la importancia a las tuercas que tiene realmente. Por ejemplo, en Asturias se ha encontrado una tuerca, que no es exactamente una tuerca, sino la piscina que tiene forma de tuerca de un balneario romano. Sí, señores, hallan en Asturias un balneario del siglo I... que está espectacularmente conservado. Vamos, de hecho, se puede ir a bañar uno allí. Mira, para hacer tu experimento, Pablo. La maicena. En el siglo I. Ese sí que no se rompe. Eso sí que era una piscina, Pablo. Mira, que menudo disgusto me llevé. Así es la vida. El domingo, bueno, me imagino que muchos de los que estáis escuchando visteis el domingo el hormiguero, porque el dato ha sido muy bueno. Cosa que nos alegra profundamente y nos... Y explica que no estaba preparado. No. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos que hacer una cosa que es una ilusión desde cuando estábamos preparando el programa de televisión, que es caminar por encima de un líquido. El líquido es maicena y agua, nada más. Maicena y agua. En la maicena, uno de los compuestos es el almidón. Entonces el almidón, bajo presión, se contrae y entonces se hace duro. Se hace sólido. Se hace sólido. Y entonces se puede cruzar una piscina, eso es lo que creemos. Se puede cruzar una piscina. Se puede. ¿No se lo puede. Hemos probado? Sí. El científico lo cruzó. ¿Sí? Sí. Bueno, pues la cosa es que se nos reventó la piscina realmente. Se nos reventó completamente la piscina. Y la semana que viene prometo te cruzaremos. Yo te digo que sí se puede, Pablo. Confía que sí se puede. Quedó muy bien, Pablo. ¿Te gustó? Me encantó. Nuria, ¿qué tal? Pero estás guapísima. Gracias, Pablo. A mí me gustó mucho ver la piscina rota. A la gente le gustó. Qué mucho mala. La... Que sí, que sí, que sí, que quedó fantástico. Le gustó mucho eso, bueno. ¿Quieres escuchar a las hormiguitas? Porque tuvimos, no fue el único incidente, es que resulta que las hormiguitas, en mitad del programa, se nos rompe la piscina, y en mitad del programa van y se enfadan las hormigas. ¿Cómo que? Que se, ¿las dos? Entre ellas. Ah, sí. En la pausa de publicidad, lo que pasa siempre. Pero si en el fondo se quieren. No sé. Vamos a escuchar el momento del mosqueo. ¿Qué quieres? Hombre, no seas tan desagradable. Que no seas desagradable de momento. Que os quería hacer una pregunta que la gente... Espera, que llevas aquí una cosita. ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es daño! No. Sí, la verdad que yo estoy bastante preocupado porque nos están empezando a salir pelotillas. Producción, que nos arreglen las pelotillas cuando puedan, gracias. Bueno, no, que os quería preguntar si os ha afectado la fama. Llevamos una semana de programa, ya sé que no es mucho, pero bueno, ¿un poco sí o qué? Sí. Un montón. A mí... Sí, sí, a mí ya se me está subiendo la cabeza. Ayer ligué con una luni. ¿Con cuál, con cuál? Es fácil reconocerla, es la que ahora anda raro. No era ese momento, era otro donde estaban hablando de sus ligues, pero bueno, las hormigas que se han convertido en protagonistas totales del hormiguero. Nuria, en un momentito iniciamos sí, nuestra sesión y ahora quiero hablar con Barreiro. No, bueno, Miriam, casi, Miriam, casi, nos parecemos un poco. Ya que se ha repuesto. Sí, estamos ya, nos parecemos un poco, nos parecíamos la semana pasada con la voz grave, pero hoy ya estoy bien. Bueno, hemos preparado un repertorio musical de lo más variado para este lunes, con éxitos de los 70, 80 y 90, que se han convertido en la banda sonora de nuestras vidas. Por ejemplo, canciones como Moonlight Shadow de Mike Oldfield, Here Comes the Rain de Eurythmics, o esta que os voy a poner, If You Lost Somebody Set Them Free de Gordon Matthew Sumner, más conocido por todos como Sting. A este icono de la música hoy le caen 55 años. Ahí va ese clásico de mi 80. Hasta ahora. Con un aplauso fuerte a Nuria Roca, porque si no... Gracias, gracias. Ay, qué bien, qué gustito. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que como ayer te estuve viendo toda la tarde y yo encima me lo grabo y luego me lo pongo por la noche también. ¿Sí? Pues, y me paso todo el día contigo, Pablo. Bueno, qué vicio tienes, qué vicio. Me parece un piropazo. Sí, sí, sí, sí. Y luego también todas las mañanas contigo, de 7 a 10 de la mañana, pues yo también te tengo aquí metido que no sé. Como si viviésemos juntos. Totalmente. Un poco pesado ya, está en todos los lados. Estoy un poquito Santiago. Un poco torrente. Qué nombre, que no. En los momentos de promoción ahí me no, no, pero en fin. Nuria, ¿necesitas ayuda de los oyentes? Necesito ayuda porque aún quedan flecos del verano y hay gente que este verano pues lo ha pasado muy, pero que muy bien, pero que de repente a mitad de septiembre, octubre, les surgen las dudas, como hoy. Y tengo una oyente que es claramente heterosexual, pero que tiene dudas porque le gustaría montárselo con una mujer. Y no digo más porque ahora voy a leer la carta. Pedazo de duda, ¿eh? A ver, ¿y la, qué es lo que...? Es que me he puesto nervioso. ¿Qué es lo que vas a preguntar? Espera, voy a dar primero el número de teléfono 905-11-80-80 para que las hormiguitas nos ayuden a resolver este problema que puede servir tanto para hombres como para mujeres. Y ahora, si quieres, leo la carta. Por favor, lo estoy deseando. Y vamos al tema en concreto, que dice lo siguiente. Hola, Nuria. Este verano estuve en Ibiza y desde entonces me siento muy rara. Aquello está lleno de tíos buenos y tías buenas y se me iban los ojos también detrás de las macizas italianas. Y de repente, oye, no sé qué me pasaba, que yo pensaba, pero qué tía, qué pechos, qué muslos. A mí siempre me han gustado los chicos, pero me atraían las italianas exuberantes. Y desde el verano, aunque tengo mis rollos con chicos, me apetece enrollarme con una maciza. ¿Crees que soy normal o es porque estaba en Ibiza? Firmado Mónica. Bueno. Entonces, vamos a ver, Pablo, la carne exuberante pone a cualquiera, sea del género que sea. No. Tú cuando estás en el gimnasio y ves a los jugadores de waterpolo, no se te van los ojos detrás. No, no, vamos a ver, pero, ¿no? Nuria, a mí se me van los ojos detrás de los músculos, pero no miro ciertas partes. Bueno, es decir, para mí, que sí. Ella es lesbiana, y en Ibiza, como tantos otros, se ha dado cuenta. No, eso pasa mucho. Estás normal, vas a Ibiza y dices, pues resulta que era gay. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que siendo heterosexuales, si ven a una mujer guapa, pues oye, no les importaría tener... Se te van los ojos. Claro, la carne es carne. Claro. De todas formas, lo que digo, Pablo, vamos a averiguarlo, que nos llamen al 905-11-80-80 y que nos digan, las mujeres, por ejemplo, que son claramente heterosexuales, si preferirían enrollarse con una italiana o con una mujer maciza a enrollarse con un desagradable. O sea, muy bien ahí, Nuria. Hombre, vale, pues... Ya te digo. O sea, la pregunta que quieres hacer en el 905-11-80-80, la repito, es si se enrollarían antes con una maciza que con un tío desagradable. Sí, entendiéndose por desagradable alguien que no te ponga, evidentemente. Que te desagrada. Feo o no feo. A ver, feo tampoco, que no te ponga. Que no te ponga. Ah. Entonces, a Mónica le siguen gustando los hombres, pero, oye, pero se le ha quedado en la retina la imagen esta de la exuberancia italiana. Ah. Entonces, pues quiere, pues, no sé, probar la textura, esa carne, a ver qué sabe. Parece Ferran Adrià. Quiere probar la textura de la carne femenina, la espuma de almeja. Pero esto no solamente nos pasa a las mujeres, a los hombres también nos pasa. No. Yo te digo que a los tíos heterosexuales, por mucho que admiremos el cuerpo perfecto de Cannavaro, no queremos probar la textura de su carne ni su espumita de zanahoria. Perdóname, pero tú no puedes hablar en nombre de todos los hombres. Claro que sí, Pablo. Sí puedes. A ver, Juan, ¿qué piensas? Lo mismo. Pablo puede hablar por todos nosotros. Bueno, Roberto, vamos a ver Roberto. A ver, Roberto. Roberto, hola. Hola, buenos días. Adelante, cuéntale a Nuria. Pues nada, cuéntale, yo creo que es que esa chica debería probar, ¿por qué no? Claro. Claro, ¿a ti te ha sucedido algo parecido o qué? No, yo no soy gay ni me gusta Cannavaro porque además es del Madrid, ¿no? Pero... pero no, te quiero decir que claro, porque no has de probar en la vida algo que sí que quieres hacer realmente, es que luego cuando pasa el tiempo y yo alguna vez me ha ocurrido que dices... Joder, has querido hacer algo y te has quedado ahí a medias y no has terminado de hacerlo y te quedas con esa... Joder, ¿por qué no lo he hecho? Pues, ¿verdad? O mejor hacerlo para no quedarte claro y luego ya sacas conclusiones, pero si no, pues... Te queda el gusanillo ahí. Me parece fantástico lo que dice Roberto. Y además, ¿por qué no? Es lo mejor. Oye. Pero tú no crees que sea homosexual. Ella. Es que realmente homosexuales yo creo que somos un poco todo el mundo, ¿no? En general, mujeres, hombres, todo el mundo. Claro, esa bisexualidad. Sí, yo no me considero bisexual ni nada, ¿no? Yo soy heterosexual, pero esa chica, pues yo creo que debería de probar. Bueno. Básicamente, sí. Vamos a escuchar la opinión femenina de Eva, a ver. Eva. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué harías? Pues yo creo que me ha pasado alguna vez igual que esa chica. O sea, es verdad que, pues, mirar a una tía que está cañón, pues claro. Es verdad, se te van los ojos. Y yo también he tenido esa sensación alguna vez de decir, pero qué buena que está. Y no sé qué pasaría si se diera el caso y hubiese una oportunidad de, bueno, de entablar conversación. Pero vamos, que no te importaría. Pues no, yo creo que no pasaría nada. Somos más abiertas, claro, vosotras. Claro. Hoy sí, es una luego vais de modernos vosotros. No, no, de modernos no. Os cerráis, reconozco os cerráis. Una cosa, el día ha empezado raro, pero en este momento me parece que el mundo es maravilloso. O sea, Eva, tú recomiendas a nuestra oyente Mónica, que tiene el problema, que se lance a la piscina y que se líe con una exuberante italiana. Forza Italia. O española. Sí, sí, no. Si tiene oportunidad, yo creo que debería probarlo. ¿Tú lo harías, yo, Eva? No, yo lo haría. Yo lo haría. Que conste que yo nunca lo he hecho. Pero no lo has hecho, pero lo haría. Pero lo tienes ahí en mente. Uh-huh. Como algo pendiente, ¿verdad? Si surge. Sí, no, de verdad. Bueno, sí. Si lo haces, si no te importa, mándame una grabación. Ah, era broma, era broma. Ya, broma. A mí me hace gracia... Imagínate que de repente te la quieren mandar. No, a mí me hace gracia que todos los tíos decís, claro, tiene que hacerlo, porque vosotros os ponéis en el lugar de ella. Decís, claro, veo una tía macizorra, pues claro, me gustaría... Y además os gustaría ver a las dos también. ¿Tienes? Es que hoy vamos de pérdidas, o sea, hoy no tenemos... Al revés, nunca os ha pasado. Por ejemplo, viendo a Jesús Vázquez. Que bueno, yo reconozco que yo vi a Jesús Vázquez, ya lo he contado, pero yo vi a Jesús Vázquez en calzoncillos y me pareció un escándalo. ¿Verdad? Un escándalo de tío. Ya, lo que pasa es que antes te reías con una tía fea, hay que admitirlo. Eso sí. O sea, los tíos nos enrollamos con una tía fea. ¿Quién no lo ha hecho? Nosotras, muchas veces. Nosotras no, pasa nada. No, porque somos muy selectivas. Claro, esa es la diferencia. Somos muy exigentes. Los tíos nos enrollamos... Bueno, no. No ha hecho más que empezar. Tenemos que ir a la desconexión. No ha hecho más que empezar. Qué tertulia de altura. 905-11-80-80. Sigamos con este tema un poquito más, por favor. Tanguista. Linda, me gusta cuando bailas porque estás como ausente. Mis manos te acarician y mis pies no te tocan. Ay, Distépalo, me has pisado. Yo no piso, linda, yo deambulo apasionadamente sobre tus pies. ¿Cuándo estaremos, bien mío, como los pies del señor, uno encimita del otro y un clavito entre los dos? Bueno, es que son las 9:30, ¿viste? Te tengo que dejar. Porque me esperan en la bolsa. Pues a ver cuándo me opas de una vez, que estoy que me incendio. Bueno, pues ha llegado Nuria Roca y la ha liado. Pablo, estas desconexiones habría que grabarlas. Sí. Ha sido una tertulia. Porque de verdad, luego no nos atrevemos a decir a micrófono abierto lo que decimos aquí en la desconexión. No nos deja. Es un poco negro sobre blanco. Bueno, pero el público que ha venido hoy lo ha disfrutado. Tiene una sonrisa de oreja a oreja que no veas. La pregunta, recordamos que en Nuria Roca la pregunta que has hecho es... La pregunta es, siendo claramente heterosexual, una mujer... ¿Te enrollarías con una tía que estuviera bien antes que con un tío desagradable o feo? ¿Vale? Eva, buenos días. Buenos días. Cuenta. Bueno, yo creo que es bisexual, heterosexual, ¿no? ¿Perdona? Porque que yo creo que es bisexual, no heterosexual. Claro, lo que pasa es que a lo mejor hasta ese momento no lo sabe, ¿no, Eva? Claro, efectivamente. Ajá. Porque yo, no sé, yo puedo ver una chica que está muy bien... Sí. Y reconocer que tiene un buen cuerpo, pero no me apetece nada con ella. Ajá. Entonces yo considero eso, que es bisexual. Antes, por ejemplo, con un feo te lías. No. Tampoco no, te pones. No tiene que ser ni guapo ni feo, me tiene que gustar. Se tiene que poner. Pero puede poner un feo muchísimo. Sí, que a lo mejor, no, es que también calificar de feo a lo mejor. Claro. Para una persona es fea y para otra no. Claro, es lo que te ponga. Tiene un algo. Claro. O sea, que Eva dice que si es heterosexual, es heterosexual. Y si es bisexual, es bisexual. Mira, yo a veces juego en el metro, a que entro en el vagón y digo, si este fuera el último día de mi vida, ¿con quién de estas personas? ¿Tú juegas a eso? Yo sí, yo me aburro mucho en el metro. Qué divertido. Y te digo una cosa, muchas veces lo mejor son las tías que hay en el vagón. Pues digo, sí. No todos los días. Y con los anuncios también. Bien, yo con los anuncios hay muchas mujeres más guapas que hombres guapos. Ajá. Bien, y me falta Laura. ¿Tú también? Yo soy heterosexual y me gustan muchísimo los hombres, pero a veces veo una tía muy guapa y puedo tener fantasías sexuales con ella. Yo no lo he probado, pero a lo mejor no me querría morir sin probarlo. Pienso como Laura. No. Siempre hay tiempo. ¿No te querrías morir sin probarlo? Sí. ¡Ostras! Pablo, en esta vida hay que probarlo todo. De gustación. He comentado lo del efecto invernadero, chicas, quedan 2 días, ¿eh? ¿Cómo vas pero a yo no quiero un sin crío. Conocimiento de causa. Podríamos lo hacer... que oigo, Pablo, aquí en la radio? Mucho bla, bla, bla y poco ñaña. Pero ¿sabes qué pasa? Que las chicas tenemos una época de la adolescencia donde nos tocamos mucho, nos comparamos los senos. Ahí me han crecido más, me han crecido menos. Nos depilamos, nos enseñamos a depilarnos unas a otras. Cuando tienes 13, 14 años. Y los hombres viendo fútbol, es que somos idiotas. Es que entonces hay como... esto hace que tengamos menos prejuicios a la exactamente. Hora de determinadas cosas. Bla, bla, bla, bla. Carla, buenos días. Hola. A ver. Mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Laura. Y es más, pienso que la belleza no tiene sexo. Es igual que una flor, te gusta la flor, pues te la compras, te la llevas a casa y ya está. No, yo creo que yo soy heterosexual, llevo muchos años con un chico, estoy muy enamorada, pero reconozco que ha habido mujeres que me han impactado y a lo mejor en algún momento sí que me hubiese ido con ellas a la cama. Claro, es que estamos hablando, Carla, de lo que sería algo concretamente sexual... que a tener pareja. A lo mejor uno es heterosexual a la hora de tener pareja, pero a la hora de practicar sexo... Pareja con pues una mujer dice, nunca, oye, jamás. Por lo que sea. ¿No? Yo creo que la curiosidad no... La curiosidad, que en algún momento... La curiosidad mató al gato. De todas formas, lo de la comparación con las flores son distintas. Hay flores con rabito, hay flores que le faltan, que son más grandes. Yo creo que significa, o sea, que la chica le haya gustado en concreto a esa chica, exuberante que vio, que no significa que le haya gustado todas. Sino que veo a una chica de impacto y no, le gustaban todas las mujeres. Me lo montaría. Yo creo que no por eso es bisexual, ni lesbiana, simplemente es heterosexual, pero en un momento dado la llama la atención a esa chica. Uh-huh. Un apunte, por cierto, las flores son vaginas, ¿lo sabía Juan? No. Son vaginas. Los capullos también. Gracias. Tengo amigos que dicen que todas las mujeres son bisexuales y que solamente hay que abrir una revista de mujeres para darte cuenta de que la publicidad va dirigida a las mujeres y siempre son mujeres cañón. ¿Qué ponen? Ya. Estoy descubriendo algo nuevo hoy. Tienes a Maite. Maite. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Cuenta, ¿tú qué harías? ¿O qué le recomiendas a Mónica que haga? Yo, es mi tema pendiente. O sea, es el tema que tengo ahí a punto, pero que no me decido todavía. Yo, sí, si vieras la cara de los tíos que hay aquí en el estudio, se os va a desencajar la mandíbula. ¿Veis cierta competencia, quizá? No. Bien. Pero tú eres heterosexual, es decir, ¿te gustan los chicos? Sí, ¿te gustan, de verdad? Yo siempre he estado con chicos. Lo que pasa que, no sé, empezó como una fantasía de mi chico y tal y cual, y no sé, me ha entrado el gusanillo. O sea, tu chico lo que te ha propuesto es un trío. Claro. Lo que quieres es estar ahí. Claro. Dale esa alegría, hombre, que no te cuesta nada. ¿Qué más te da? No, pero sí que es verdad que yo veo una chica o... Y sí, la verdad es que me apetece. Bueno, pero tú, que a ti... la chica bien, si no... Pero perdona, sí, Maite, no. ¿Tú lo harías por él o por ti? No, por mí. O sea, ya me he planteado... Vale, entonces vamos bien. Bueno, claro, yo ya me he planteado... La maña por ti y por todas tus compañeras. Tendrían que hacer un curso de cata. Pero te has dado cuenta, Pablo, que todo eso... Sí, es una asignatura pendiente. Sí, alguna vez lo he pensado. Sí, mi chico me va... Pero no hay final. O sea, no. Es todo mucho bla, bla, bla y poco ña, ña, ña. Juli, buenos días. Buenos días. Juli. Nuria está pendiente. Juli, por favor, dime si lo has hecho o no. No lo he hecho, pero porque, bueno, mi teoría es que a nosotros nos gustan las personas, da igual que sean hombres o mujeres, nos gustan las personas. Y te puedes fijar en una mujer o te puedes fijar en un hombre. Yo personalmente solo me he fijado en hombres, pero bueno, nunca se sabe. Es decir, yo actualmente tengo pareja y estoy muy enamorada. Porque no le has prestado atención a las mujeres, ¿no? ¿Quieres decir? Exactamente, nunca me ha llamado suficientemente la atención una mujer como para plantearme tener una relación con ella esporádica o continua. Pero bueno, conozco bastante el tema. Y conozco muchas personas que están con otras mujeres y desde luego se enamoran de personas. Ajá. Lo mismo el sexo. Y tú, en dado el caso, imaginemos que no tuvieses pareja o que tuvieses un momento de decir allá voy, ¿lo harías sí o no? Sí. Ajá. Lo haría. Yo no voy a poder salir a la calle. Haría muchas cosas. Haría Wendy. Lo haría. Yo creo que hay mucha gente. Pero no. Hay mucha gente, Pablo, que no se decide a probarlo por si acaso se dan cuenta y les gusta. Esa es la palabra que define a todas las mujeres. Que no. Vamos por si acaso. Que no. Por si acaso. Yo creo que no. ¿Eh? Y a vosotros también. Yo creo que no. Yo creo que es porque no surge el momento, pero si surge... Y porque no tenemos tiempo. Si trabajamos también los domingos. Vea, no puede ser. Claro, hay que ver los niños y todo. El verano que viene todo es Ibiza. A por las italianas. Ibiza. Ana. Hola, buenos días. Cuenta, Ana. Mira, yo creo que esa chica tiene que probarlo, vamos, definitivamente, y cuanto antes mejor, ¿eh? Cuanto antes mejor. Hombre, sí, porque es que esa chica tiene un come-come que va a acabar mal, ¿eh? Tiene un come-come, sí. Sí. Es que parece que estás bajando por una montaña a la vez que estás hablando por teléfono, se oye muy mal. Se oye muy mal, bueno, es que estoy en un centro comercial. Ah. Bueno, pues nada. No, una cosa. Aunque sea bisexual o heterosexual, eso no importa. Ajá. Luego a lo mejor lo prueba y no le gusta, pero tiene claro. Que probarlo. No, claro, si no, ¿cómo lo sabes? Claro, y además te digo una cosa, yo soy hetero, pero vamos, pienso lo mismo que ella. Algunas veces he visto cada cosa por ahí que he dicho, bueno, no sé yo si en un momento por ahí, si me pilla a mí, no lo haría, ¿eh? Pero yo diría que no solo mujeres muy atractivas, sino o tías buenas, sino mujeres que tienen algo que te atrae, bueno, que te llama la atención. La de mujeres que están llamando, Pablo. Sí. ¿Seremos todas lesbianas? ¡Carmen! No, somos insatisfechas. Hola. Carmen, te dejo con Nuria, que yo es que tengo un inicio de ataque cardíaco. ¡Carmen! Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a Mónica? Pues que sí, que por supuesto que lo que pruebe. Sí. Y indudablemente yo también lo haría si tengo que escoger entre una chica atractiva o un hombre que efectivamente no me diga nada. Eso también. Y le tengo que decir a Pablo que está equivocado, que si la elección es la chica, pues no con eso somos lesbianas. Porque yo, por ejemplo, estoy felizmente casada, ¿sí? No lo he probado con una chica, pero si se tercia, ¿por qué no? Claro. Bla, bla, bla, bla, bla. Poco bla, bla, bla. Podríamos decir que la mujer no es que sea lesbiana, es que soy vendedora de humo. O sea, charlatana de vendedora de crecepelo, ¿no? Que nos llame alguna que lo haya probado. Que le guste los hombres y que lo haya probado y que le... Bueno, quizás sea Ana. ¿Ana? Hola, buenos días. Buenos días, Ana. ¿Contenta está? Pues mira, yo tengo todo lo contrario. La experiencia totalmente. Me han pasado por las manos todas las mujeres preciosas de todos los tipos, porque soy modista. desde chicas modelos, prostitutas de alto standing, bueno, y jamás en la vida, o sea, que la he visto desnuda, la he acariciado, la he tenido que apretar, la he tenido... Algunas han sido amigas mías, he dormido con ellas, y lo único cuando veo a una tía cacha es que la miro y digo... Coño, ¿cómo mierda se va a tener ese cuerpo? Pero ahí te quedas. Si me hubiera sentido atraída por una mujer, seguro, cacha o no, que hubiera estado con ella. ¿Ves? Claro. Pero lo tuyo es de formación profesional. En este caso. Y ya no te gusta. Vamos con la última llamada. De todos modos, no sabemos... Bueno, ahora intentaremos hacer alguna conclusión. Nieves. Nieves. Hola. Nieves, cuéntanos. Pues yo como que no, yo es que no lo probaría, es que me da, como que me da mucho repelús. Ajá, o sea que no te atrae para nada el tema. Nada, nada, es incluso viendo alguna película con mi novio, es que me, mira, solo de ver las escenas que me pongo mala. ¿Pero mala de bien o mala de mala? No, mala de mala. Ah, o sea, a mí me gusta verlas. Pues a mí no. Bueno, pues podríamos, bueno, pues, tal vez. Entonces tú no tienes esa duda ni esa tarea pendiente, digamos. Nada. Lo tienes clarísimo. Pues me parece muy bien. Bueno, hemos tenido... ¿Has llegado a la conclusión, Pablo? He llegado a la conclusión de que hay dos tipos claramente de mujeres. Unas que sí, sí claramente lo haríais. Ay. Otras que claramente es que no, y lo dicen. Claro, ¿no? Ya está, y para eso... Y no, ninguna eso. Que lo haga. Perdona. Y ninguna que lo haga. Bueno, bueno. Según Juanito... Vendedoras de humo, charlatanas. Yo, mucho bla, bla, bla, poco ñañaña. Sería mi resumen de hoy. Bueno, el año que viene vamos a ir a Ibiza. Y a ver qué pasa. Exacto, nos vamos a embarcar en... El año que viene haremos. Puede ser que las que lo hayan hecho no hayan querido llamar. Todo para el futuro, claro. para nunca. ¿Nuria? Yo creo que la mayoría lo haría y que no lo dice por no poneros celosos a vosotros. Por no crearos inseguridad. Claro, porque solo os falta eso. Si mi pregunta fuese... Los hombres vivimos en una gran mentira. Yo creo que hay secretos que las mujeres jamás compartiríamos con vosotros. Bien está así, porque también hay otros secretos que nosotros no compartimos con vosotros. ¿A cuál? ¿Eh? El gran secreto de los hombres. Eso es lo que ellos se creen. El gran secreto de los hombres. Que no lo sabemos. Que ven páginas porno. Cuando no miras en internet. Anda, eso también lo abordaremos un día de esto, ya verás tú. ¿Qué chascos lleváis? Está Flippy, que no sabe, está cambiando ya lo de la programación de la tele, porque por ejemplo, se le han salido los ojos de las órbitas. Estáis un poco rabiosos. Quédate, Nuria. Qué rabiosos, pero ¿por qué os inventáis todo? Yo noto un poco rabiosillos esta mañana. No, yo estoy excitado. Decepcionados, quizás. ¿Eh? Yo creo que las mujeres nos deberíamos atrever más a hacer las cosas, que no tenemos un poco de miedo. Bien, por fin hemos llegado a algún... No, yo te digo una cosa, que yo creo que la siguiente generación de mujeres lo hará de una forma normal, lo de probar todo lo que le apetezca. ¿La siguiente generación? Sí, las chicas... Atenta al discurso primero. Sí, nosotras desde jóvenes somos más abiertas porque nos tocamos. Bueno, pero luego no hacemos las cosas, ¿no? Perdona, no tener prejuicios es una forma de ser más libres. No llegaríamos a ningún sitio nunca, ¿verdad? 9:44. En un momento, Flippy. Llega el Pack Mega 20 de Yastel, la oferta más grande jamás contada. Por solo 20 euros, navegarás con mayor velocidad y capacidad con tu ADSL de hasta 20 megas. Harás llamadas nacionales y a móviles gratis. Disfrutarás de más de 30 canales con Yastelia Televisión. Todo por solo 20 euros al mes hasta fin de año. Infórmate. Yastel. Llama gratis al 1510. Las ciudades de moda y lo que pagarías por conocerlas. Lo último de tus ídolos y el precio de la fama. La casa de tus sueños y el valor que supone hacerla tuya. Si te interesa la música, el arte, los viajes, la moda, el cine, la fotografía, el diseño. En definitiva, tu mundo. Entra en cmcool.es. Cmcool.es, el nuevo portal de Caja Madrid para jóvenes. Tu dinero y todo lo que te interesa en un mismo site. ¿Quieres? Puedes. Caja Madrid, patrocinador del Desafío Español 2007 en la 32ª edición del America's Cup en Valencia. Con 60x1 mensajes de Vodafone solo pagas el primer SMS y MMS del día a Vodafone. Por ejemplo, un mensaje como... Ayer vi a la lista de Ana con tu novio. Se paga, pero los siguientes como... Ana, ese mensaje no era para ti. O era lista en el buen sentido. Son gratis. ¿A qué esperas? Apúntate ya por solo 6 euros y disfrútalo durante 2 meses. Llama gratis al 136. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. Te lo digo yo. Internet es la sal del siglo XXI. ¿Que sí? Antes pasabas por casa de tu vecino a pedirle sal. Y ahora te pasas para poder ver tu correo desde su ordenador. El problema es que a mi vecino el otro día se le averió su router. Y no sé cuánto tiempo van a tardar en arreglárselo. Así que dije, ahora o nunca. Es el momento de tener internet en casa. Y como no quería que me pasara lo mismo que a él, llamé a Yacom. Porque con Yacom, si se te estropea el router, lo sustituyen de inmediato totalmente gratis. Además ellos sí que se comprometen a que si no estoy navegando en 30 días, me devuelven la primera cuota. Así que contraté el ADSL hasta 20 megas, con llamadas locales y nacionales 24 horas y llamadas a móviles, por solo 29,95 precio definitivo, con router wifi y alta gratis. Y es que con Yacom es más fácil. Además pertenece al grupo Deutsche Telekom, una de las compañías líderes de telecomunicaciones a nivel mundial. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. No somos nadie. Con Pablo Motos. Me llamo Blas y sé que debería cambiarme a Línea Directa. Pero como ando muy liado buscando a Elvis por toda Cartagena, no tengo tiempo. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. Con Pablo Motos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa buena amiga. Buenos días, Flippy. ¡Flippy, un aplauso! Bueno, Pablo, una cosilla. Después de escuchar la sección de Nuria, que me ha gustado, pero creo que han hecho un flaco favor a los tíos, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo creo que ahora hay dos tipos de tías. Es decir, las que nos harían infiel con un tío y las que nos harían infiel con una tía. Sí. Bueno, así que... Pero bueno, antes de empezar con lo de la tele... Amárgame, por favor. ¿Veis cómo estáis escociditos? No estamos escociditos, si no sigamos con ese tema. De todos modos, vamos a empezar el repaso de la tele con los informativos. Antes de venir, he escuchado tres noticias que me han parecido curiosas. La primera es que Arnold Schwarzenegger ha firmado una ley que protege a los animales del calor. Mira qué bien, al menos los animales se librarán de achicharrarse en la silla eléctrica que tanto le gusta a Terminator. Y ayer se celebró una nueva jornada de la Liga en la que se cumplieron 10 años... No sé si acordáis del famoso Rafa, no me jodas. Hombre. La verdad es que parece que no ha pasado tanto tiempo, pero realmente eso es la sensación que nos hace por lo mal que lo siguen haciendo los árbitros. Y para acabar, diré que, hablando de informativos, parece ser que en Francia ha saltado la siguiente noticia. Un periodista negro al mando del informativo francés más visto. Vamos, no sé qué novedad es esa. En España tenemos, desgraciadamente, negros todos los días en todos los informativos. A todo esto no sabemos aún qué va a opinar Nicolás Sarkozy. Pero bueno, siguiendo con la televisión internacional, te diré que mientras en España comienza una nueva edición de OT, en China ha terminado la segunda edición y la final fue seguida por 500 millones de chinos. No. ¿En serio? Yo creo que esto, sí, sí, en serio, esto ha tenido, debido tener tanto éxito porque debe ser la única vez en su vida que los chinos han podido votar a alguien, ¿no? Aunque sea para expulsarlo de la academia. Y sigamos. Hoy lunes tenemos en Televisión Española un programa que se llama España Directo, aunque al paso que vamos dentro de poco van a sobrar corresponsales. Mientras, en Antena 3, por la mañana vuelve la serie Manos a la Obra. Ha llegado a mis oídos que la ministra de Vivienda ha encargado a Manolo y Benito el nuevo plan de la vivienda. Haría segura que el plan salga como ella lo tiene pensado, vamos, una chapuza. Y por la noche, un nuevo capítulo de Ellas y el Sexo Débil. Parece ser que la serie no levanta cabeza, igual que su creadora, que tampoco la levanta la cabeza en los despachos de Antena 3 tratando que no la quiten la serie. Oye. Está cabizbaja. Claro que está triste, está triste, por eso, está llorosa. El martes vuelve una nueva edición de los monólogos del Club de Flo, en esta ocasión Rafa Sánchez. Va a ir Rafa Sánchez, el cantante de La Unión. ¿Tú lo has visto, Raquel, últimamente? Madre mía de mi vida. Le pues toca bien. A él ahora. Sí, sí, en su monólogo no te lo pierdas. Nos va a explicar los cambios físicos experimentados cuando uno llega a los 40. Creo que es el primer monólogo mudo de la historia. Sale, despina y se va. Y luego, miércoles, jueves y viernes podemos seguir viendo más gente encerrada siendo grabada por las diferentes cadenas, vamos, más de lo mismo. De todos modos, yo lo que quería decir en el programa de hoy es que lo prometido es deuda y la semana pasada dije que iba a hacer un especial sobre las frases más famosas de Antonio Gasset en las días de cine. Sí. Guay. Así que he hecho un top ten, si te parece, y vamos a empezar. Vamos allá. En el número uno, decía Antonio Gasset, aprovechen la pausa para revisar su agenda de amigos. Encontrarán que han malgastado su preciado tiempo y paciencia en conocer un montón de ineptos. No se corten, cojan un vole y táchenlos. En el número 2, durante la pausa publicitaria, rezaré con la esperanza de que ninguno de sus hijos se haya presentado al casting de Operación Triunfo. En el 3, nos vamos con la esperanza de que ninguno se deje llevar por los fanatismos políticos o sexuales. Los primeros porque el objeto de deseo suele ser un idiota de renombre. Y los últimos por las continuas frustraciones. En el número 4... ahora vamos con El Señor de los Anillos, película basada en un famosísimo libro que yo no me he leído. Sin embargo, les diré como anécdota que algunos de mis amigos lo tienen en una estantería totalmente vacía, junto con una foto de sus vacaciones en Calasparra. Son frases reales, ¿eh? Sí, sí, todo esto es real. Tiene como 30 o 40, pero yo he recopilado hasta 10. 5. Llegó la hora de la pausa. Espero que puedan contener durante un minuto los impulsos sexuales de vuestras parejas. Si no puede ser, no puede ser. En cualquier caso, volveremos después de la publicidad con el sector más casto de la audiencia. En el número 6, tan guapa actriz como mala la película que ha venido a promocionar. En el 7, se estrena estos días la película El Último Samurái, protagonizada por el ex marido de Nicole Kidman. Único dato destacable de este actor llamado Tom Cruise. En el 8, vamos a una pausa publicitaria, que será tan corta como el sueldo del presentador. Y quedan 2. En el 9, para ir al cine con esta cartelera hay que tener coeficiente intelectual negativo. Y para cerrar, la 10. Y ahora, si nos perdonan, vamos a hablar de cine español. Pero bueno, para acabar de hablar de cine, me gustaría destacar, esto es cierto, que la mujer de Tom Cruise, Kate Holmes, será Victoria Beckham en el cine. Anda. Van a hacer una película sobre los Beckham y la han elegido a ella para hacer de la ex-spice. Para el papel parece ser que va a tener que engordarse la cabeza 6 kilos. Y bueno, esto es todo hoy. ¡Flippy! Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, Y es una música minúscula, Juan. Es de Willy, el de Cádiz, nuestro amigo de Cádiz. Está hecho, es la canción triste de un fantasma. Es una historia hecha con un caballito de plástico, una guitarrita y un caballito de plástico que va dando vueltas y no sale de ese círculo, de ese círculo, de ese círculo. Esa es la historia de este trabajo que nos mandó el año pasado Willy de Cox. Ajá. Y estamos ya en el tercer Festival Mundial de la Música. Ciertamente, estamos ya, vamos, ayer, esta mañana he recibido tres diferentes temas metidos en sobres que los han traído a mano las hormiguitas. Ya se iban fuera de plazo y los han traído a mano, no tienen ni sello, los han dejado aquí en la portería, como los regalos de los Reyes Magos sobre los zapatos, algo así. Así que yo creo que todavía no hemos empezado a escrutar lo que ha llegado, pero sabemos que es mucho y lo que hemos oído, muy bueno. Lo que pasa es que ya tenemos que pensar un poco en lo que es el festival puro y duro, que como sabéis empieza el día 9, lunes, y en donde vamos a tener este año la presencia de René García Fons. A partir de mañana empezaremos a poner la música de este hombre para que os deis una idea de quién se trata y de la razón por la cual viene a este Festival de la Música Minúscula. Y lo de Fernando Palacios. Fernando Palacios y Polo Vallejo hacen una performance que llevan por lo menos 4 años sin hacer. La hacen para nosotros exclusivamente. Es un trabajo que compusieron para un festival de músicas alternativas. Se trata de una especie de show humorístico musical con un piano de cola, de concierto, y 8 o 9 juguetes que van dentro del piano y que con la acción de los juguetes y la música que hacen con el piano componen un todo donde el humor y la música se mezclan perfectamente. Esto será el lunes 9 en el Círculo de Bellas Artes y ahí comenzaremos el Festival de las Músicas Minúsculas, patrocinado por Ecovidrio. Mañana más, que vuestra sonrisa os acompañe siempre. Hasta luego. Hasta luego.